buenos días, 12 menos 10 de la mañana. Estamos en Madrid, Ciber Big, de la calle Alcalá. Vamos a retransmitir el partido que enfrenta a KG contra... perdón, contra Don Cry, partido ya de semifinales de Deo de Steel Source. Tengo a mi izquierda a Kete, que es quien va a llevar las riendas de la retransmisión. Buenos días, Kete. Buenos días, Payo. ¿Qué tal? Bueno, pues ya hemos empezado. ¿Se va a jugar Ancio? Se va a jugar Ancio a un solo mapa. Los jugadores están un poco cansados, han dormido poco. Nosotros los dejamos ayer a las 2 de la mañana, se iban de fiesta. Y bueno, ya han empezado. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntanos cómo va la cosa. Para ella, ahora para ella. A ver, o empiezo, ¿no? Iba a decir que se van a acostar a las 7 de la mañana todos. Bueno, pues muy bien, sobre Maligno. La suya. Kalinka sobre Bernie. No he dicho los roster, tío, no he dicho los roster. A ver, Wood refuerzo, Pacanza fusil, Pacuchu franco, Sonic refuerzo, Kalinka fusil y Boricua fusil. Eso KG y full de Sonic. Bueno, pues nada, Sonic se adelanta, llevamos ya 3 minutos de partido y se adelanta Sonic para el ejército de los Estados Unidos, aliados, 1-0. ¿Estados Unidos? Sí, lo pone ahí arriba. ¿Estados Unidos? Es que estamos en Madrid, me vuelvo fino. Bueno, voy a decir el roster de Don Cry. Pablo Laren, Franco. Un momentito. Panu Fusil, Maligno Fusil, Creepy Refuerzo, Bernie Fusil y Kusanagu. A mí cómo me hacen esto con los nombres, refuerzo. Pues nada. A ver, transcurso de Bernie, Kusani sobre Gude. Los KG tienen plaza y tienen puente. Van avanzando. Panu sobre Tanu, Kalinka sobre Kusanagi. Panu sobre Kazalinka. ¿Por qué se me ponen estos nick, Payu? ¿Por qué me están matando? Joder, no lo hacen más sencillito los nick, colega. Creepy sobre Boricua. Pagnus sobre Pacuchu. Los Asis están recuperando puente. Transcurso sobre Panu. Casanado sobre Sonic. Transu sobre Bernie. Pablo Den sobre Transnu. Joder, Maligno sobre Woody. Ude, que no pronuncio ni bien. Los Asis están recuperando plaza. Están ahí recuperando. Está muy igual ahí yo. Pacucho sobre Kazunagi ha acordado plaza. Maligno sobre... Joder, Pacucho. Pacucho, Puchu, Trucuchu. Ya, y me lío. Tú no me ayudes, cabrón. No. Ahora mismo estaba con otro orden de cosas. Perdóname. Venga, te perdono. Pues nada, a los Don Cry le queda esa placita. Sonic sobre Maligno. Está muy igualado esto, ¿eh? Está muy igualado, a los aliados solo les queda la plaza. Bueno, KG va recuperando. Pablo Len sobre Sonic. Trascu sobre Kusanagi. Bernie sobre... Joder, qué pasó, cazo. Aude. Pacucho sobre Pablo D, Maligno sobre Kazalinka. Que me den un poco de cuartelillo, que me he despertado hace nada. Y no lo veo. Panu que está mirando, está buscando a alguien atrás, pero no termina de verlo. Ahora va a estar más allá del puente. Están avanzando. Ya tienen todos los alemanes, solo queda la primera de los aliados. Está acosando, Paco se va a intentar atacar por la altura, pero nada. Han cortado y ahora aliados se hacen con el centro. Benny sobre Sony, Kazinka sobre Creepy. Caja recupera tercera, primera. Los camaradas por Steam, les quiero transmitiendo, por favor. Gude sobre Maligno, Pacucho sobre Pablo Den, Bernie sobre Gude. ¡Hala! Cuchillaca de Pacucho a Pacnu. Cuchillaca, nuevo término. Cuchillaca ahí, que claro, eso es mío propio. Piquete. Los KG están recuperando plaza. Ah, Maligno lo acaba de cortar. Pacucho sobre Kusanagi. Bazocaza, Pablodén, Kalinka, van recuperando. Plaza, tercera suya. Panu sobre Boricua. No le puedo llamar Boris. Llámale Boris. Sí. El Fucho sobre Grippy. Malina sobre Gude. Está ahí en casa intentando cubrir Plaza. Recupera tercera, Maligno. Fuchu sobre Pagnu. Maligno sobre Fuchu. Bernie sobre Boricua. Bernie coge. No, ha cortado puente. Bernie a Transcuera, ¿no? Sonic. Me estoy liando. Maligno pilla tercera. Están ahí a ver si pillan Plaza. Kalinka defendiendo la plaza. Impresionante, Kalinka, que no le pasa a nadie ahora. Está ahí cubriendo ahora, tío, el chaval. Ah, va, Kalinka, dale ahí. Gude a Maligno, Kalinka a Bernie, Panu sobre Fuchu. Joder, Panu sobre Trascu. Gude a casa, ¿no? Y joder, es que vaya, Nick. Sonic. No lo he visto, Crispy sobre Gude, Pablo Den sobre Boris, Sony sobre Pablo. Venga, chicos, te estamos igualados. Seguimos 0-0 por mini punto, ahora mismo gana Don Cry. Cuando tenemos a Benny vigilando puente que no se asome nadie. Tenemos a Pablo que va a subir ahora a las dobles de puente, vigilando con las nipes desde el fondo. Trascu que avanza por larga, ahora se va a meter a reloj del sol y ahora va a intentar va a pronearse detrás del sofá. Se pronea detrás del sofá de interiores. Ahora se levanta otra vez, venga, de rodillas se queda ahí escondido mirando la primera. Sonia se va por jamones, se agacha, pero nada, Parku está muy listo ahí. ¿Kusanagi se la va a llevar la de escondida? No, le ha dejado pasar Trascu. Ahora va por ahí, no. Sí, lo persigue, lo está buscando y no lo encuentra. Trascu, te estás perdiendo un poco. Trascu ahora con la sniper vigilando que nadie salga de puente, se bronea también. Mira, el Fuchu. Fuchu broneándose con la sniper. Trascu que sigue perdido en el reloj de sol. Fuchu que mirando L con la sniper, pero no termina de matar a nadie. Ahora Kusanagi que hace el rodeo en el spawn, no sé, ha dado una vuelta muy grande para salir ahí. Gude vigilando tercera, sale la salida. Pero Cángel lo tiene muy difícil en plaza. Fue en plaza, en puente, porque lo están cubriendo muy bien. Uy, el Fuchu. Fuchu le gana la partida a Pablo Laden en el dedo del sniper. Tenemos a Creepy. Creepy, ¿dónde está? Proneado en primera. Proneado en la primera de los aliados, esperando a ver quién sale por las cajitas. Ahora se levanta también, venga. Creepy se levanta, vigila. Bueno, y mantiene la primera a favor de los alemanes. Ahora Kalinka. Ahora Kalinka se lo quita en medio. Solamente aliados solamente tienen su primera iglesia. Damos los buenos días a Magikar, que ya con la garganta destrozada. Ahora Pascu vigilando puente, también controlando puente. Cuando los alemanes están marcando plaza, ahora llega Sonic a ver si puede cobrar. También Pablo Laden. Hacia el Sonic ahí, han caído tres. Sonic limpia tres y mantiene la plaza en poderes de los aliados. Pues nada, ¿sigo? Sigue. Creepy sobre Sonic, que Maligno recupera tercera, Pagnu sobre Pacuchu, Pagnu sobre Fuchu, le voy a llamar Fuchu, que se me ha puesto este Nick, Pagnu sobre Boris, a Cuchillaca, detrás a Pagnu, Gude ahí bien cubriendo plaza. Palodén sobre Trascu, Fuchu sobre Bernie, Creepy sobre Cazalinka, Sonic sobre Creepy, Maligno sobre Gude, Fuchu sobre Palodén, Sonic sobre Maligno, recupera tercera, recupera Puente, les queda esa primera. Fuchu y Boris hacen con Puente, Cuando ahora Bernie está solo, a ver, tiene que parar su avance. Tres alemanes, cuatro alemanes en primera, cinco. Lo sabe, tío. Para casa. Vamos a ver quién es el proneado. Vamos a ver quién es el proneado. Kusanagi también está con la pesada, vigilando también. Primera, Creepy es el que está proneado, defendiendo que nadie marque. Ay, Ve que la ay, está Sony, ahí, está uy, va. haciendo un poco. Nada, Malino ha recuperado la tercera, van para puente. Está igual, igual. Está bastante igual. Bernie ha pasado de capturar puente De capturar para puente. pasar a L y Ya has hacerse la quedado. por la farda. Ah, le queda la tercera. Qué fallo. Gude sobre Creepy, Fuchu sobre Maligno, Boricua sobre Pablo. Gude era que recupera la tercera, le has quedado la primera. Están intentando avanzar, quedan 2 minutos y 40 segundos. Gude sobre Bernie, Paloden sobre Boris. Gude sobre Maligno, van hacia primera. Ay, Ay. Boris, Boris. Bueno, Trascu parece No, que no, pero han caído mucho. Full, full, full, full. nada. De Trascu. Nada, y 2-0 para KG. 2-0 para KG. Buena jugada ahora por parte de Buena los jugada. aliados, atacando desde dos por larga y Atacando saliendo otro por el respawn derecha. derecha. Que no lo había dicho, empezaban a andar liados. Estoy un poco dormida, lo siento. El payo no baja a dormir. Bueno, eso son cosas que no vienen al caso ahora. Hay Maligno sobre Casalinka, Sonny sobre Maligno, Gude sobre Creepy, cogen plaza. Boricua sobre Kasanagi Bernie, que o vuelve a pasar por el Kusanagi. puente. Ahí estaba Van un Boris, ahí está, joder. bien, bien. Bien. Gude sobre Creepy. Bueno, Bernie peleándose con Boris, pues nada, Bernie en este caso se ha llevado ahora la partida. Partida. Ahora Uy, parte. Cholón, le ha dado el Panu al Fuchu. Coge el puente y poco a poco ya pues se acaba el mapa. Vamos a tener que entrar como Vamos a tener que espectadores entrar como para espectadores no perdernos para no perdernos el último minuto el último minuto de partido. de partido. Bueno, por el momento, 2-0. 2-0. 2-0. El 13 está empanado. Estoy cantando. No, estoy cantando mientras. Si quieres, le cuento mi vida. ¡Le cuento mi vida, 13! ¿No? No, pues venga, cuéntala tú, Payu. Bueno, pues Mientras Kede cambiamos. nació en diciembre de toda tu vida, ¿no? No, la tuya, tuya, la mía, ¿no? Ah, la mía, no, Es muy la vieja. mía no le interesa a nadie. Bueno, vamos a entrar como espectadores para no perdernos ese último minuto de esta segunda ronda de Anzio. Recordemos que KG lleva una ventaja de un 2-0 contra Don't Cry. Aunque hemos visto que ha estado bastante igualado, KG le ha costado hacerse con el control de los distintos de las distintas banderas del mapa. Ya están todos dentro. Ya estamos nosotros también dentro. Vamos a ver si le hacen respawn. De momento, pues nada, se dedican a pegarse tiros en respawn, cosa muy típica de los calentamientos en España. Hombre, así si tiene manía alguno de tu clan, pues le da. El momento de desquitarte, ¿no? Ya te digo. Bueno, están pidiendo ya a Don Cray que empiecen. Porque la verdad es que van con retraso. Es que no se puede salir de fiesta. Están todos con resaca aquí jugando. Mamá, si me estás escuchando, tu hija está aquí. No la has llamado esta mañana, ¿no? Bueno, a decir que ayer Ayer la la madre madre de Kete estuve intentando escucharla, pero no había forma, siempre o le pillaba o la madre estaba afuera o Kete no podía retransmitir, ¿no? Que mamá de Kete, si nos estás escuchando, no te preocupes, que cuida bien de tu niña. Bueno, en otro orden de cosas, Counter-Strike, vamos a ver si vamos un poquito a las novedades sobre Counter-Strike. Se han celebrado ya algunos partidos de losers. Tenemos a un Big contra Dogma que perdió 7-16. Dogma pasó y ahora tiene que jugar contra Perpetual Play. Por otro lado, WNS ganó 16-2 a W Show. Y ahora se enfrentará a Space. Chope ganó 16-14 en un partido bastante, bastante igualado, muy emocionante a 3V. Ahora se enfrentará a Wizard. Creo que ya se estaba disputando, ¿no? 13, si no me equivoco. Se está disputando algún partido ya de esta segunda parte, ¿no? Aún no. Acaba de terminar. Ah, vale, acaba de terminar W Show contra WNS, vale. Pues mientras empiezan todos los demás y Arena Cero conseguimos que actualice su página web, decimos que respecto a lo que aparece en la web de Arena Cero hay una errata, porque según la web, Domba tendría que enfrentarse a Perpetual Play, y en la web aparece que se tendría que enfrentar a Wizard. El caso es que Perpetual Play y Wizard están cambiados en la noticia. Bueno, ¿qué te ves? Bueno, ¿empiezan o no? ¿Ya han empezado? Ah, ya han empezado. Ah, ya sabemos, Plaza y Puente para KG, tercera también, los tienen ahí cerrados en primera. Magnum sobre Transcu, Fuchu sobre Kusanagi. Uf, qué tiraco de Paloden sobre Fuchu. Todo lo de Nipper ahí, guau. Pipi sobre Boris. Están en salto. Magnum sobre Gude. Kalinka sobre Creepy. Paloden sobre Kazalinka. Don Clay acaba de coger plaza. Han recuperado ahí. Van a ver si cortan. Cortaron. Transcu sobre Pablo. Ahí los tienen cerraditos. Gude sobre Creepy, Transcu sobre Kusanagi, Benny sobre Transcu y full de Boris. Ah, un 3-0. 3-0 ahora para KG. Don Cry que se hunde, tiene que reponerse ahora, Hombre, Don Cry se tiene que poner ya las pilas porque ya van 3-0. Y el cerito ese hay que subirlo. ¿Eh o no? Si tú lo dices. Aquí a el señor Chrome que me está escribiendo puntuaciones para meter mierda. Señor Chrome, que te decía que era un poco capullo, a raíz de conocerlo ya le cae mejor. Chrome, algo que decía, bueno, algo que decía respecto. Ah, pues me estás escuchando, ¿no? Sí, te están escuchando, Chrome. Te has portado mal conmigo como un capullo. Aquí, habla aquí, hombre. Habla aquí, si no se escucha. Que me he portado mal con ella y soy un capullo. Sí, bueno. Sí, él mismo lo reconoce ya. Que no, que micro en la hostia. Luego me pondrán verde algunos. Pero me da igual. Seguimos. A ver, KG está cogiendo plaza. Pablo Dell acaba de cortar, pero Gude se ha hecho a Pablo. Pillan tercera. Malino, bazo caso. A Fuchu. Sonica, Creepy. Boricua sobre Bernie. Panu sobre Boris. Gude sobre Kusanagi. Kalinka sobre Pablo Den. Malino sobre Transcu. Gude sobre Creepy. Les queda caje nada más que Puente. Ahí está Fuchu sobre Bernie. Kusanagi sobre Gude, Malino sobre Bakuchu. Uy, recuperan primera. Transcu sobre Pagnu. Ahora aliados marcan la. Marcan iglesia, marcan plaza. Se han cagado. Uy, hermano, Pablo Laden que estaba mirando larga, ahora Sonic es el que avanza bajando larga, sabe que hay una en iglesia, pero bueno, pasa un poco de él porque se ha escondido. Pagnu se acaba de matar solo. Bien por Pagnu, que se ha comido su propio mortero. Te llamo Bazo Caso ahí. Guapo. Bazo con. Uno ahora que se acaba de comer Kusanagi. De que Kazalinka, Maligno sobre Kazalinka. Gude sobre Pablo. Ahora mismo KG tiene un control sobre el mapa, tienen iglesia, tienen tercera. Ahora tercera la recupera Creepy para Don Cry. Boris se hace entrar en iglesia por detrás, se esconde en L, se mantiene en L. Está mirando más allá, ahora mira para plaza, acuerda. Va para plaza, para los interiores. Los aliados solamente les queda iglesia y están marcando iglesia. Don Cry puede. Pero Boris más, toma Boris. Boris cortando, se hace dos, no puede con Pablo. Con el tercero no ha podido. Están cubriendo muy bien KG. Y hay que decir que Fuchu de Franco está dando lo suyo, Bueno, ayer ya vimos que se hizo un 41-5 contra. ¿Quién era? No me acuerdo el nombre del clan. ¿No te acuerdas del nombre del clan? No me acuerdo, no me acuerdo. Además fue gracioso, lo metimos 13 y yo. Contra Flixai, Flixai, perdón. Se le ha ido la olla, se le ha ido. Caje va recuperando. Tienen plaza, tienen puente. ¿Y qué iba a decir? Ah, y Gude, que mucha gente dice que el LAN no da y el LAN está dando bastante también, ¿eh? Mírale. Bueno, se acaba de comer una de Paco, pero... Pero... da. ¿Quién diga que no? Bueno, ahí tenemos a los Dawncry en el pocillo, ahí. Está Dawncry, que está ahora mismo atrapado en su primera solamente. Creepy desde el pozo mirando al tiesto. Pablo Laden ahora también mira al tiesto. Pero, dos granadas ahora. Boris se hace un doble team, un doble TK. Eso les ha jodido bastante al equipo. Dawncry sale a la plaza, pero nada, ahí está Fuchu con la sniper. Reventando otra vez, ganando otra vez la partida a Pablo Laden. Sonic también estaba ahí. Y fue. Full de Casalinga. Muy buena, muy buena. Estaba ahí en salto escondido. Muy buena. Ahí Creepy no ha podido cenar, han saltado dos a la vez del tiesto y por no cargarse no se ha cargado ninguno, pero bueno. Por lo menos ni ha disparado. Ni al tiesto se la ha cargado. Ni al tiesto, se ha salvado. Los dos así y el tiesto. Vamos a ver. Transcurso de Pablo Den, Bernie sobre Boris, Creepy sobre Gude. No hay ninguna doble no, ahora. Está para... luchando ahí a muerte. Fuchu, que no te se la dan ni por detrás, que será cabrón. Fuchu ha mantenido el puente suyo, ha salido a Paco por el. ¿Cómo se llama eso? ¿El astillero? ¿Se llama eso? No sé cómo llamarlo. ¿Tiene algún nombre ya, sabes? ¿Claro? En L. Estaba en L. Plaza para Dawncry, Malino sobre Boris, Pagno sobre Fuchu, Trascu sobre Pablo Lade, Creepy sobre Trascu, Kusanagi sobre Sonic, Dawncry se está espabilando, acaban de coger Bernie y Pagno puente, Casalinka sobre Pagno. Y Gude avanza, bueno, Gude asoma primera, le mete un tiro, salto y tiro, se carga a para... A Gude le da lo mismo pesada, que ligera, que... Mete con todo el cabrón. Marcan plaza, ahora a ver si Caje captura la plaza. Está disparando Sony se ha quitado en medio al Creepy, que pretendía llegar a cortar. A Kusanagi ahora entra, cortando, parando la captura. Gude se come un mortero de Pagno y bueno, Dawncry mantiene el control sobre plaza y puente. Están espabilando. Van a pillar tercera. Pablo pilla tercera, Dan mira el reloj de sol, no se atreve, sabe que hay alguien ahí. Kalinka se lo quita en medio, entrada por jamones. Dawncry tirando granadas a puente. Cajé marcando plaza y puente, no sabe para dónde irse Bernie se come... Ahora hay otra sí, hay que decir que está el KG está recuperando plaza y puente al mismo tiempo, o sea... Y lo han conseguido. Y ahí está Trascu, va la primera, lo que pasa que tiene a tres aliados y acaba de caer. Fuchu va por los bajos, ahora mismo sale a larga, está llegando ya a la iglesia, va a sonar que no entra en iglesia ahora todavía, supongo que saldrá, se va a subir al campanario. Se usa poco el campanario en este mapa, ¿no? Sí, porque aquí te meten dos tiros y ya mueres, ¿ves? Bueno, ha sido... ¡Cuchillaca! De Bernie. Bernie nos acaba de demostrar por qué no se usa el campanario en este mapa. Sí. Tony sobre Bernie, Malino sobre Gude. Están intentando Dawncry coger plaza, pero... Les tienen muy... ¡Oh! Sonic, que se acaba de hacer a Maligno, a Kusanagi, ha cortado plaza. Kalinka doble TK, perdón, doble frag a Pagno y Pablo Laden y va a hacer full. Esto es un full ya. Sí, bueno, creepy ha cortado. Pero ahora Trascu va a salir por el tiesto, son dos van a saltar el tiesto. Salto, Trascu, full. poco tener los aliados que hacer, venían otros dos también desde la iglesia para capturar primera. Está jugando muy bien, también Don Cry está jugando, pero se ve el nivel que tiene Caje en equipo y Don Cry. Se quedan muy... no se atreven, no se apoyan. Caje viene bastante fuerte, bastante compenetrado, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Saben por dónde moverse. Sonic sobre Kusanagi. Está intentando coger plaza. Ahí va Sonic. Van a coger plaza. La cogió Gude Sonic. Gude sobre Pablo Den. Malino sobre Gude. Kusanagi vigilando que nadie va avance más allá de la plaza. Ahora va a entrar a la iglesia. Se va a encontrar con Sonic, pero Sonic estaba a 10 de vida, no podía hacer nada contra Kusanagi, que ni siquiera ha disparado, vamos. Ahora Kusanagi también se quita atrás, Q de encima, va a marcar plaza, va a esperar a ver si ya aquí ahora un compañero. Están marcando plaza, van a capturar sin problema. Berni avanza ahora, va a entrar a puente por abajo. Jugadón de Gude, se ha hecho a Grippy, a Kusanagi y a Pablo. Ahí los tres. Pero vuelven a recuperar plaza. Están también cogiendo puente. Recupera, esto lo hacen estupendamente. Plaza y puente al mismo tiempo, siempre, ¿eh? Sí. Han cogido tercera. Trascu sobre Bernie. Van a salto a ver lo que hace Trascu. Yo creo que ya le tienen, ya saben que va a valer por ahí. Trascu sobre Kusanagi. Full de Trascu. Pues nada, esto ya está todo dicho. Vamos a ver cuánto tiempo queda de mapa. No creo que haya mucho más, ha quedado un minuto ya solamente. Y van... 7-0, ¿no? 6-0. 6-0. Pucho sobre Berni. Trascu coge tercera. Está mirando esa plaza. Gude sobre Grip. Pucho sobre Maligno. Una pesada en iglesia apuntando a larga, pero ahora otro. Sony por la espalda desde primera. Limpia la plaza. Va a subir a Tiesto, no, va a mirar, va a quitarse al Creepy que venía por la cuerda. Panu sobre Fuchu, Panu sobre Trascu, Bernie sobre Boris, Gude que le aparece por detrás a Maligno, el solo ahí por el mapa, Trascu sobre Panu, Pablo Den sobre Sonic. ¿Qué estará preparando Kusanagi? Ya ha terminado el partido, ya parece, ¿no? Y ha terminado. Pues nada, pues lo nada. Dicho, 6-0 a favor de Caje. Fuchu 22-12, no ha estado mal, la verdad. Bastante bien la actuación de Fuchu. ¿La de Pablo, la ha llegado a poder ver, la de Pablo? No la he llegado a ver. Pero Pablo también ha hecho buenos jugadores. Pues nada. Vamos a un descansito mientras se cambian los equipos y hablamos un ratito con ellos, ¿no? Venga, a ver si se asoma, a ver si alguno de nuestros compañeros de DOT quiere asomarse aquí a mantener una pequeña conversación con Laquete. Mientras estamos viendo que la organización está poniendo... Vamos a retransmitir a CS, me comenta 13. La organización está poniendo unos paneles entre las dos líneas de 5 para 5 porque van a jugar espalda con espalda. Música FS. ¿Qué? Y ahora vamos a... Vale. No, sin problema. Vamos a meter música y vamos a retransmitir qué partido es el que vamos a retransmitir. Ahora lo veremos. Vale, ahora lo veremos. Gran Clan, que está haciendo una gran participación en esta LAN, ¿eh? No, todavía no ha perdido ni un partido. Bueno. Bueno. Bueno, Payu, que nos vemos luego, ¿no? Ahora nos vemos, quédate. Buenas tardes, ya son ya las 12:30 de la mañana. Vamos ahora con un poco de FS. Se ha transmitido un partido de DOT, ha sido el de KG contra no me acuerdo cuál, y esta mañana se han jugado varios partidos ya. Entre ellos, me han preguntado antes sobre el de AON contra Neider. Creo que se tuvo que jugarse ayer, pero no llegó a jugarse, pasó AON. Se jugó esta mañana bien tempranito AON contra Dogma, perdió AON 7-16 contra Dogma. Y se está disputando en este momento Dogma contra Wizards, que a su vez Wizards ganó a Chope. Y bueno, sigo dando el resultado. VSO le ganó a Emotiv. Luego perdió contra WNS 16-2. Me está diciendo nuestro amigo Birkin desde IRC que él va a actualizar Arena Cero porque Anubis está como desaparecido. El pobre es comprensible, lleva desde el viernes actualizando la página. Y WNS ganó 16-2 a WSO. Chope ha ganado 16-14 a Triple V. Ha sido una pequeña sorpresa porque Triple V tenía bastante aficionado, bastante seguidor en el IRC. Entre ellos nuestro amigo Babocín, un saludo de mi parte. Y lo dicho, se está jugando en este momento Chope contra Perpetual Play y Dogma contra Wizards. Más tarde se disputará el WNS contra Space, pero lo dicho, mientras entra el HLTV, que acaba de entrar ahora mismo, se está jugando Inferno. Perpetual Play llevará mismo un 3-1 contra Chope, va ganando. Destaca de King Blue, lleva un 8-1 de Fran, madre mía. Steam Futura, estos nombres que se inventan. Steam lleva 3-4. Por Chope van Steam, Morty, Mansito, Saudin. Recordad a todo el mundo que dejen de abrir privado a Darky, de abrir privado a Payu. Que miren en Arena Cero, que para eso está. Que se está encargando Birkin ya de actualizar Arena Cero. Y... ¡Eh, Fuchu! Estamos con CS ahora mismo, sí. Está aquí. El vuestro sí lo he visto. Estamos en el aire, Fuchu. ¿Vas a remitir conmigo CS o...? Vale, pues entonces sigo. Venga. Sí. Gracias. Sigo solo, el payus ha ido, total. Lo dicho, Chope va perdiendo 3-1 contra Perpetual Play. En otro partido tenemos... Vale, muy bien, payus, entonces no hay un partido, en fin. Va un momento a música mientras entra el partido de Wizard contra Chope. Y enseguida volvemos para remitir ambos partidos. Volvemos, después de estos pequeños problemas técnicos, volvemos a la emisión. Comentamos partido contra Wizard contra Dogma. Se le presenta fácil a Wizard porque Dogma ganó esta mañana aún. Me han comentado también, me han preguntado que qué pasó con Nader, que si no se presentó. Pues por lo visto no se ha presentado esta mañana y pasó de ronda a ON, All or Nothing. Y Nader pues ha abandonado el torneo. Y repito, AON perdió esta mañana 7-16 contra Dogma y Dogma contra Wizard, que en estos momentos gana Wizards 3-0. Como ya he dicho, se presenta un partido bastante facilón o menos complicado a Wizard de lo habitual. Tiene Wizard está dando bastante con su fichaje rey en este torneo. Sobre todo los primeros partidos clasificatorios en el que ganaba por 16-1 casi todo. Jugó 3 partidos creo y 2 de ellos ganó 16-1. Por otro lado tenemos a Perpetual Play contra Chope, sigue ganando Perpetual Play 4-2. Y está esto bastante en silencio, cuando normalmente está hecho pegando voces todo el mundo, sobre todo el que destaca son Black Soul. Se quejan de que tiran humo, en fin. Sobre todo Black Soul son los que más destacan en pegar voces. Si tuviera que ser comentarista, pues comentaría conmigo, porque como se ha ido a la calle, estaba tomando el fresco. Ronda esta vez para Chope, 4-3 a corta Chope. Una pedo de la SLTV, la gente sigue preguntando, la gente no se cansa, es más hartible que una peonada, pero en fin. SLTV no hay, no sabemos cómo decirlo. Y ronda para Chope. The King sigue destacando con 11-3. 4-3 gana Perpetual Play. Saben ahora de contraterroristas los Chope. Mapa Inferno, un mapa que a priori no es demasiado complicado. Ya se ha jugado bastante en este torneo, por cierto. Se jugó los primeros partidos y ahora otra vez en la ronda loser. No sé si estará actualizado ya en Arena Cero o no, pero luego llegan las semifinales en las que se disputarán, bueno, Black Soul y el Mix Atun Turun Run, el Mix formado por jugadores de X6 y Net Level. Y por otro lado Red Code contra el ganador triangular de loser, que puede ser tanto Wizards como Dogma, como WNS, Space, Chope o Perpetual Play. Las semifinales jugarán sobre las 3:30 o 4:30 de la tarde y la gran final sobre las 5:30. Que por cierto, estoy viendo que la gran final de loser volverá a ser de Inferno. Es que vaya tela este mapa, ¿cómo se repite? Se repitió al principio de la liguilla de loser, ahora otra vez y luego a la gran final de nuevo. Es Aoki el que protege en A. Se acerca a plantar Power. 4 para 3, 3 Chopper, 4 Perpetual Play. Los Perpetual Play han plantado. Mansito que se hace a Javin, Zorkun que se hace a Mansito, solo queda Dink. Dink con Saoge y ronda para Perpetual Play, 5-3, sigue ganando Perpetual Play, sigue sacando por 2 puntos. Y acaba de llegar mi compañero Payu, ¿qué tal Payu? Pues bien, mientras me pongo los cascos, dame tiempo. Pues nada, acabamos de llegar y de charlar un poquito con los de Odefi. Torero de Fizz, no lo creo. Estamos remitiendo Wizard contra Dogma y Perpetual Play contra Chope. Bueno, estamos yendo ahora mismo, estamos viendo a Wizard. ¿Puntuaciones de Wizard contra Dogma? Wizard contra Dogma va 6-0 a favor de Wizard. Como ya he dicho, era un partido bastante fácil para Wizard a priori, que no era demasiado complicado. Fucho está sacando una foto, vale, espera, Fucho. Bastante fácil, estamos viendo a Seros y a Daron, que están llevando la voz cantante en Wizard. Seros que lleva un 11-0 y Daron que lleva 10-2. Perpetual Play por su parte, partido más interesante, 5-3 para Perpetual Play. Está plantando ahora Comi y se hacen otra ronda, 6-3. Chope que está bastante flojillo después de haber sido revelación en el anterior Cyberline y de haber ganado esta mañana a Triple V. Como ya he dicho, era también un equipo que estaba ahí luchando, que tampoco era muy destacable, pero luchaba. Y está ahora cayendo ante Perpetual Play por 6-3. Salen ahora de terrorista los Perpetual Play. Comi que viene por derecha, las cuatro van a hacen rush. Rush hacia... no, hacia centro. Van hacia B. Rush hacia B, pero los Chope los espera todos en B, menos Mansito que va por larga. Morty que está implantado ahí. Pasan por base. 4-4, Chope se hace power, Saoke, Zorkun contra Mortir. Está plantando de King, planta la bomba. Esto parece otra ronda para Perpetual Play, quedan 3-2, Mansito y Saoke contra Comi y Red Luke. King Luke, Comi se hace Mansito. Solo queda Saoke y muere. Otra ronda para terroristas, es 7-3, 7-3, Perpetual Play que sigue ganando. ¿Cómo va Wizard, Payu? Bueno, pues Wizard ya ha marcado el 7-0, Serguiño eliminó, fue el último en eliminar, el último jugador de Dogma. Ahora mismo ya solamente queda Trompe para Dogma, que está con la bomba. Está ahora mismo en la puerta de Banana, asomando a larga. Solamente por parte de Wizard, solamente queda Serguiño que está en tierra de B, ¿será B o A? Yo nunca me acuerdo de esto, tío. Será B, ¿no? Pues está en tierra, está debajo de debajo del balconcillo. Piscina. Vale, Trompe, ahora asoma por librería. Trompe está asoma por librería, va a verse de cara. Van a verse de cara ya con Serguiño. Serguiño no se mueve. Está con el oído totalmente en tensión. Ahora Trompe va a poner Trompe pone la bomba, se esconde. Serguiño asoma, dispara. Le ha dado, le va a tirar Flav. Como esto sigue así, hubiera otro 16-1 para Wizard, 19, y Serguiño desactiva. Hubiera otra paliza de Wizard por 16-1 y bastante, bastante grande, porque es que... Ya he dicho que Wizard me extraña porque perdió contra el Mix a Tuntun Run, en el que están jugadores como Wasi, nuevo fichaje de X6, Rivera, Neptuno, Gumi, y perdió por un... muy ajustado 20-22, si no me equivoco, ahora me lo confirman. Y ahora Wizard pues vuelve a ganar, pero victoria arrolladora, que lleva por ahora 8-0 contra Dogma. Y por su lado va Perpetual Play 7-4 contra Chope. Chope que sigue sin poder alcanzar al Perpetual Play, que sigue consiguiendo rondas sin tener que siquiera plantar, porque los Chope no pueden ni contenerle. Pero por aquí un rush por Banana, pero Serguiño se ha cargado uno, se ha llevado hasta un perfect para Wizard. Daron lleva 13-4, 12-1, Serguiño lleva 12-1, Dogma está recibiendo una contundente paliza. Járvaro lleva 0-9, todavía no ha conseguido de hacerse un frag. Eso jode bastante porque es como si te encasillaras un poco en no poder matar y tienes ganas incluso hacer un retry para poder empezar de cero. Es curioso el partido de Perpetual Play contra Chope porque Chope empieza la ronda muy bien, empieza cargándose a uno o dos jugadores de Perpetual Play, pero luego... Bueno, esta ha sido ronda para Chope, 7-4. Pero luego suele ser Chope el equipo el que... Perpetual Play, el que se carga al resto de Chope cuando quedan 3 o 2 jugadores, le mete la presión en el cuerpo y se cargan a todos los Chope. Es algo que o Chope no sabe manejar muy bien la ronda, no sabe terminarla demasiado bien, o es una falta de entendimiento entre ellos porque ya te digo que empieza muy bien, que fraguea muy bien y tiene bastante ahí en este equipo el Chope, que te recuerda que fue el revelación en la Cyberline. Y ronda para Chope, 7-5, sigue ganando Perpetual Play, sigue terroristas. ¿Cómo va Wizard? 9-0 la ronda. 9-0 en ronda, si antes lo decimos antes pasa, por fin Harvard se ha hecho el primer frag. Tenemos a Daron, tenemos a a Arki. Está ahora mismo Arki, está avanzando por la derecha del respawn de los counter. El resto está vigilando desde la litería. Dairo metido donde colocan bombas. Ray ahora. Ray se hace. Trompecistón quita a Ray en medio. Queda solamente Dairo. Qué bien Mortir. Perdona, Payo, qué bien Mortir, porque se ha hecho ahí como ha podido. Bueno, luego ha muerto, pero se ha hecho como ha podido. Y a Zorkum de un tiro desde B. Sin embargo, Saok y Mansito estaban esperando en A cuando hicieron un rush B los Perpetual Play. Y ahora solo queda Javin con la C4. No se atreve a plantar, se queda en piscina. Mansito y Saok que siguen en su base. Javin que tampoco se atreve a plantar. Mansito que está mirando, no se atreve a plantar tampoco. Saok entra por su derecha, Mansito a la soma. Da Javin en piscina. Javin que le dispara, no le da. Javin que sigue como puede con su Desert Eagle. Mansito de la punta. Puede ser ronda para Chope porque solo quedan 2 para 1. Perpetual Play. Va a plantar, pero se va. Mansito tampoco se adelanta. Saok sigue ahí esperando. Saok no se atreve. Javin está mirando un defuse aquí. ¿Para qué? Un defuse aquí, hijo mío. Vaya tiro se ha llevado a Javin. No ha muerto. Y ronda para Chope. Mansito se hizo a Javin. 7 a 6. Chope que va a alcanzar a Perpetual Play. Solo le separa una sola ronda. Van 14. Como Wizard, 9-1. Estoy viendo. Sí, Domba por fin ha hecho su primera ronda. Ha quedado solamente Arki de Wizard. Que ya era la desesperada, pero nada, entre el caótico no le han dejado hacer un, no le han dejado quitar la bomba. Ahora mismo Ray y Arki, que son los dos que digamos los dos que van más torpes de Wiza, ya se también eliminada esta ronda. También ha caído caótico, ahora acaba de caer Perusa. Están avanzando por bananas, dos más avanza por bananas. Al otro lado les espera Cero. Ahora también Dairon empieza a ir a la por detrás. Bueno, no, se queda en piscina. Ya da la voz de alarma, ya corren ahora todos para bomba. Caótico que la coloca. Que han Serguiño y Dairon, los dos líderes de los dos ahora mismo que están liderando Wiz. Ojo, ronda para Chope, 7 a 7, igual a Perpetual Play. El partido se pone interesante. De un 6 a 3, va un 7 a 7. Perpetual Play que empieza a ponerse nervioso, Chope que se va creciendo poco a poco. Y The King que lleva un 28, madre mía como destaca The King y Perpetual Play. Sin embargo, Javin y Power lleva un 6-10. Y Dink por parte de Chope un 2-10, bastante pobre. Sin embargo, Mansito 16-10 y Mortir 12-8. Y lo dicho, 7-7 y ahora el Perpetual Play ataca de nuevo por B. Aquí otra vez ronda para Dosma, Dairon es el único que ha quedado guardándose la call. La ronda para Dosma va 9-2, ya no consigue el 16-1. Wizard. Ahora es Dink. Dink se baja a Komi, a Zorkum. Ahora es Dink, se baja a Dink. Vaya jugadita de Dink que se ha hecho ahí, que ha subido un par de frags. Ahora es Power que se hace a Sting. Power que sigue avanzando. Tiene la bomba, el único vivo de su equipo. 3 contra 1. Sale por escalera. Nosotros vamos a tomar a B. Está ahora en ventana y se hace Mansito. Ronda para Chope que acaba de remontar a Perpetual Play con un 8-7. Cuando Perpetual Play va ganando 6-2. Cambio de equipos. 8 a 7 para Chope, que sigue mostrándose como el equipo revelación. Aquí vemos que ahora mismo ha habido intercambio de balas, no ha caído nadie todavía. Caótico ya daba bomba, están avanzando por las alfombras. Tenemos Dairon debajo en piscina esperando a que asomen. Ahora la primera muerte será esa Dairon que hace caer a Trompe. Y vemos ahora cómo juega Perpetual Play para remontar ese 8-7. Solo tiene que hacer un par de rondas más que Chope. Dos equipos muy igualados. Dos equipos de una calidad bastante aceptable. Bastante destacable. Y ahora es Perpetual Play que defiende, ve como puede. Y mi ordenador me está pegando bajones de 5 FPS mientras se recupera. Dime cómo va Wizard. Pues Wizard han caído dos, Dairo y Ceros. Por parte de Domba ya han caído también Trompe, Caótico y Pelusa. Están avanzando, están colocando ya la bomba en B. Y Ray hace la heroica, mata a Pelusa y mata a Alfa y ronda para los antiterroristas Wizard. Ronda para Perpetual Play, 1-0. Ojo Mansito que lleva un menos 1-1. Vaya tela Mansito, STK, no me ha gustado nada. Ronda para Perpetual Play que iguala el partido. Vaya partido más igualado que está jugando Chope contra Perpetual Play. Ahora es Chope el que ataca con un terrorista, va con C4. Avanzan para, es Rusa. Van Rusa por larga. Le esperan ahora Javin y Komi en A. Son los 5 contra 2. Ahora son Power de King y Zorkun los que se quedan por B. Van para A. Que Javi, vaya tela, Javi, cómo se ha hecho con esa gira Mansito y luego con la fama Saok. De nuevo a Mortir. Powell que se ha hecho ahí del tirón a, con tres fra, una con uno con G. Vaya tela y vaya ronda que se acaba de llevar Perpetual Play. Chope que ha caído uno tras otro mientras entraba por A, ¿eh? Ese rush era como un matapato. Perpetual Play disparaba a los patos mientras Chope iba cayendo uno a uno. Wizard estoy viendo que va 10 a 2. Sigue avanzando Wizard, ¿no? Dogma no es capaz de recuperar los 10 puntos de Wizard. Está dando perfectamente la defensa de bomba. Ahora se hace ya la ronda, va a defusar. 11 a 2 se va a colocar. Dairon ya lleva 19, Serguiño lleva 14. Por parte de Dogma, Trompe. Que vaya mocha de Chope con la Eagle. 9-11. Vaya mocha de Mortir con la Eagle. Perdona, Payu. Nada, decía, Harvard sigue 1 a 13. Quizás el que más está descompensado aquí en por parte de la alineación de Dogma. En la ronda anterior habían hecho un rush por bananas, ahora están aguantando un poco más atrás. Bien por Trompe, ahora ha hecho caer a Dairon, ha hecho caer a Ray desde la escalera, desde el balconcito de que miraba larga. Hay mucho humo y está disparando al humo a ver si cae alguien por casualidad. Me gusta saber que Dale lleva las HLTV porque es que es bastante frustrante escuchar que celebró una ronda cuando todavía están saliendo de base. Ronda para Chope, 2 a 1. Era imposible para Powell, que tiene que enfrentarse contra los 5. Esta vez Perpetual Play lo ha hecho bastante mal. Han caído 4 jugadores de un momento. Chope lo ha hecho muy bien porque se han dividido 3 a 2. 3 por derecha, 2 por izquierda. Nueva ronda. Esta vez Zorkun, el que lleva un 0-2. Y Mansito un 0-3. Aún no ha estrenado su pistola. No han manchado todavía nada de sangre en sus manos. Y de nuevo se dividen 3 a 2 los Chope, que está funcionando bastante bien la táctica. Ahora va a hacer 4 por derecha. Zorkun, que le espera en piscina. Y son 3 jugadores que esperan en A, que creen que lleva un rush. Chope, que no se atreve a entrar, se queda ahí estancado. Espera que asome a alguien. Y es Zorkun el que entra por derecha, por pasillo. Se va a encontrar con Mansito. Zorkun que le espera, Mansito que se lo encuentra. Dispara, se hace Zorkun. Mansito que avanza, Zorkun sigue con la C4. De King que vuelve a B. Power, Comics, Kevin esperan en A. Es Morty el que asoma ahora por larga. Morty que se lo pase, se lo hace. Vaya mocha de Morty con la M4. Ahora se enfrenta a Comi, también se lo baja. Morty que lleva 2, le queda uno que es Javin. Zorkun ahora va por ahora también con la C4. De King se va a encontrar a Mansito. Javin que le espera a Morty y a Zorkun. Javi que está solo, ahora Mansito que se encuentra la de King. Sao que cae, van a plantar en A, solo queda de King ahí en ventana que se encuentra con Mansito. Han colocado la bomba en A, esto es casi imposible, es un 5 para 1 y de nuevo Chope se hace otra ronda. 2 a 2, sigue ganando Chope por una sola ronda el partido. 2 a 2 en esta segunda parte, vaya partidazo. Por aquí tenemos a Doma que la ronda se hizo antes, su tercera ronda haciendo un perfect sobre Wizard, se le salió muy bien todas las jugadas, están avanzando, van a entrar en la granada por bananas, todo Wizard se repliega a la defensa, han caído Caótico, ha caído Járvaro, ha caído Arki por parte de Wizard, coloca Alpha, coloca bomba. Intercambio de tiros, no cae nadie, ahora mismo bombas, tiro, ahora sí, Ray, esa trompe. También Pelusa quita a Guiño, Alfa quita a Ray, Ceros quita a Alfa, caen todos los más y Dairon que, Ceros, perdón, defusa, mientras Dairon se entretiene subir por las cajitas. 12 a 3 y cambio de equipo. 12 a 3 para Wizard, partido que lo tiene bastante difícil Doma para remontar ese 12 a 3, tiene que hacerse ahí como pueda. 7 más 2, Payu, 7 más 2, 9, 9 rondas, 9 rondas contra ninguna, bastante difícil contra un equipo como Wizard, que es bastante fuerte. Por cierto, estaba por ahí Dani delante, a ver si ahora lo pillamos para la radio y que nos comente un par de cosas, como el nuevo patrocinio de MSI, por ejemplo. Y sigue el partido Chope contra Perpetual Play, ahora Chope que no se atreve a entrar, son 3 Perpetual Play los que le esperan en B, 2 en A, Mortir que está sumando a A, son los 4 Chope los que están entrando por B, 2 por cada lado. Ahora es de King que se baja a Dink. No puede entrar a la Chope, Perpetual Play que lo está haciendo bastante bien, bastante protección. Powell se baja a Mansito, ahora es Mortir que se baja a Gavin. Zorkun que se baja a Steam. Vaya partidazo que está haciendo Mortir, un 5 a 2. Ahora que vuelve atrás para ir a B. Han caído todos los Chope en B, le espera Powell y Zorkun a Mortir. Mortir que tiene que coger a C4 que está en medio de B, protegida por Powell y Zorkun desde piscina. Mortir que asoma como si fuera por su casa y se lo bajan. Esperaba que no hubiera nadie, yo no lo sé. Powell se lo ha bajado, es nueva ronda para Perpetual Play, 3 a 2, empatan el partido. Wizard y Dogma ya han arrancado la ronda de pistola. Tenemos a Trompe y tenemos a Alpha haciendo el tótem en el arco de respawn izquierda de antiterrorista. Tenemos a todo al Wizard, que está avanzando, va a entrar por Banana, ahí van los cinco entrando ya. Van a colocar bomba sobre la marcha, todavía no ha caído nadie. Cae en flash, cae algo de humo. Wizard coloca bomba, Domba ya está entrando, ya está replegándose, ya está lanzando granada, lanza humo, lanzan flash. Se meten por la parte de la derecha. Todo Wizard replegado, el primero en caer Cerda, cae Daeron, cae Jálvaro, Perusa. Trompe ha caído ahora, después de hacer una mocha, ha caído por Serguiño. Alfa mata ese, también mete un tiro en la cabeza de Serguiño. Solo queda Arki caótico. Vamos a ver, la bomba está a punto de estallar, la bomba va a estallar. Va a ser ronda para Wizard y Arki remata clavándole el cuchillo a caótico. Está jugando muy bien Perpetual Play porque tiene mucha paciencia esperando en A cuando Chope va atacando muy lentamente caminando hacia B. Ahora de nuevo esta parte está bastante igualado, contra 4. Mortis, Ding y Sting están ahí esperando, se ha bajado Power, comienza a Sting. Espera en B, Javin que viene por detrás, se puede hacer a Ding que lleva la C4, se lo va a hacer. Zorkum se baja a Mortis, Ding que va ahora por ventana, Javin que sabe que está dentro, está intentando atravesar pero no puede, Ding que está asomando, Javin se lo va a bajar. Quedan Zorkum, Comi y Javin contra Ding, 3 contra 1, Ding que bien se ha bajado, Comi vaya mocha, piscina. Pero Javin que se baja finalmente a Ding, ronda para Perpetual Play, se adelanta por una ronda a Chope. En esta segunda parte 4-2 para Perpetual Play y una ronda por delante a Chope. El partido que se vuelve a cambiar la torna es Perpetual Play que se adelanta a Chope. ¿Cómo va Wizard? Payuca. Por aquí tenemos a Wizard que haciendo recuento ya va 14-3. Ahora avanzaban, hicieron un amago de avanzar por bananas pero se metieron por larga. Solamente queda Arki. Ahora recogen bomba, Arki y Serguiño vuelven a banana. Son los dos únicos que quedan para Wizard. Van a colocar bomba mientras Trompe y Pelusa entran desde su respawn. Ahora Arki coloca bomba. Van a colocar defensar. Trompe viene desde bananas. Es el único que queda, la heroica. Se enfrenta a Serguiño. No le quedan granadas a ninguno de los dos. Serguiño se ha quedado sin balas. Saca la pistola, está buscando armas por el suelo pero no tiene nada. Mientras Arki es el que se encarga de defender, disparando que le queda algo todavía. Ahora, nada, no termina Trompe de matar. Ahora sí, Serguiño se hace con el AK que había tirado antes. Y ronda para Wizard, 15, se asegura el empate. 15-3 en la general, 2-0 en esta segunda parte del mapa. Vaya rondita que se ha hecho Dean para Chope, que ha igualado de nuevo el partido. 3 para 4, Chope 3, Perpetual Play 4. Vaya rondita que se lleva 7-4 Dink, que entró en A como si fuera por su casa, matando 1-1. No pudo ningún Perpetual Play, que eran 2 para 3. Ahora de nuevo entran por B. Es Morty el que asoma a la larga contra Comi. Lo entretiene un poco como puede. Javi que da la vuelta desde base para entrar en B. 3 Perpetual Play en B, esperan a Mansito que asome por el balcón. Asoma, que no pasa nada. Asoma, que Zorkun te está esperando, Mansito. Ahora entra Steve por debajo. Hace 4 lo han soltado ahí. Comi se hace a Morty en larga. Qué bien, vaya mocha de Comi con la Iker a Mortir. Mansito que se te va a salir. Ahora el Sado que se baja de King. En ventana. Asoma Sting. Jamil está esperando. Entra Ding con Sting. Sado que recoge la C4. Cae. Vaya tela, Ding. Vaya partido que está haciendo Ding ahora en esta segunda parte. Se ha bajado a Power a Javin con una mocha. Mansito ahora se hace a Zorkum. Van a plantar. Es Comi que da la vuelta por base. Son 3 choppers los que están en bomba B. Ding que va para base para bajarse a Comi. No se quieren esperar ni que explote la bomba. Bomba plantada. Comi no se debe entrar, está guardando arma, espera a Dink. Dink que va por él como si fuera por un billete de 500 euros. Comi que le da la espalda y ahora intenta cuchillarlo. Comi, ¿qué estás haciendo, Comi? Vaya mocha de Comi, ahora Dink por la espalda. Es Sting el que se encuentra y Sting que se baja a Comi. Vaya jugada de Comi que se ha escondido ahí. Se ha escondido y se la ha pasado por delante. Intentó cuchillarlo y luego optó por pegarle un mochazo. Finalmente 4-4, sigue ganando Chope por una ronda el partido, en esta segunda parte 4-4, Chope 4, Perpetual Play 4. Claro, tenemos aquí a Wizard que la ronda anterior es otro PC, matando a todo Dogma. Estamos ya en el 3-0 de este mapa. Y por otra parte tenemos la otra semifinal de Deo de Fin Source que va a enfrentar a CSM contra WT. Tenemos a nuestra amiga compañera de habitación Kete controlando el calentamiento que están haciendo los compañeros. ¿Cómo va eso, Kete? Pues estoy a ver si se van cambiando de equipo porque están por todos en el mismo. Se están ahí picando entre ellos. Bueno, Dogma ahora mantiene un poco el tipo, ha hecho esta ronda, se la ha marcado para ellos. 3-1. Ahora compran. Dogma ha comprado todo. Va cargadito, cargadito. Ahora Chopper, que está planta en B. Es de King, que juega contra tres. Chopper, de King, que no puede hacer nada porque están Morty, Mansito y Saok. Morty, que está haciendo un partidazo por parte de Chopper. Mansito, el que se baja de King. Nueva ronda para Chopper, 5-4. Chopper, que aumenta su ventaja en 2 puntos en el partido. Perpetual Play, que se tiene que poner muy difícil a Chopper para poder mejorarlo. Y Wizard, por lo que veo, sigue aplastando a Dogma. Wizard está teniendo problemas ahora. Solamente queda cero, va a perder esta ronda también. Solamente queda cero con la bomba. No va a poder colocarla, creo, porque lo tienen bastante, bastante bien controlado. Ahora mismo va a entrar por biblioteca. Vaya mocha de King con la Son cuatro, son cuatro contra él, no va a poder, Ya le han visto, le tienen controlado, le tienen fichado, saben que está ahí. Lo están rodeando. Vaya mocha que le hizo de King con la Ártica Mansito desde larga. Que lo vio asomar y le reventó la cabeza a nada Merlo. Y Trump, ahora Chopper que entra a Comi que le espera. Comi que espera a Chopper que entra en A. Los otros perfectos play están en B, todos repartidos, que mal lo están haciendo. Chopper que hace rush. Din que se baja Havik. Ahora se da cuenta perfecto play que vuelve a A. Comi que le está esperando. Comi que se baja Mortir. Steam se hace de King. Sao se hace a Comi. Es un 2 para 2. Power y Zorgun que llegan a A. Sao que planta. Steam que espera a Zorgun a Power. Zorgun se baja a Steam. Un 2 para 1. Un 2 para 1 para perfecto play. Chopper le espera a Zorgun. Power y Zorgun que entran. Sao se baja a Zorgun a Power. Uno para uno, Zorgun que tiene que bajarse a Saok y luego de fusar, que no lo ve, y vaya Saok. Saok que se ha bajado a 2 perpetual play, ronda para Chopper, 6-4, Chopper que aumenta su ventaja en 3 puntos para Yu, como Wizard. Sí, pero bueno, Wizard ha perdido la ronda anterior también, 3-2, Domba está manteniendo el tipo, no le está intentando a ver qué es lo que puede aguantar. Está plantando cara Domba a Wizard. Sí, está limpiando bastante bien ahora Dogma. Trump está llevando la voz cantante, Alfa, y ahora se hacen otros perfe para Wizard que está ahora mismo de los nervios. 3-3 en esta segunda parte de Inferno. Wizard que empieza a tambalearse y que Dogma celebra cada ronda como si fuera la gran final, y es que se lo merecen, porque es que están consiguiendo que Wizard, un equipo bastante fuerte, esté dudando de su potencial ante Dogma, que es un equipo pues de bastante calidad, pero más modesto que Wizard. Sobre todo por el último resultado de Wizard. Ahora es Power que se baja a Chopper con una fama. Se ha hecho, vaya mocha, Steam. Chopper que está acumulando ahí. Están todos cogidos dentro de ventana. Ahora Mansito que se baja de King. Va a entrar en B. Zorkun, Power y Javin espera en B. Comi está solo en A. Son 4 contra 3, Chopper en B. Dink que baja a piscina, se baja Zorkun a Dink. Ahora es Morty que se hace Power. Es un 2 para 1. Zorkun que espera en B, Morty que no tiene AC4, que se sigue en piscina. Mansito se baja a Javin, Mansito y Power contra Zorkun. Comi da la vuelta por base. Morty que no pide AC4, Morty que bien, vaya como se ha bajado con la HE a Zorkun. Un 2 para 1, Morty que va a coger AC4. Tienen humo y mejoren los frames. Morty y Mansito. Comi se hace a Mansito, vaya tela, Comi, vaya tiro que se ha llevado Mansito de Comi. 1 para 1, Morty que planta, Comi que tiene que defusar, Morty que espera a Comi que llegue. Comi que asoma, Morty le espera. Asoma que no pasa nada, Comi. Morty que le sigue esperando. Morty intenta atravesar. Comi que no entra. Comi no se atreve. Dispara, no le da. Morty sigue esquivando. Morty de Neon Matrix. Y vaya tela, Comi. Se hizo a Morty. Tiene que defusar. Es otra ronda para Perpetual Play. Chopper 6, Perpetual Play 5. Sigue la ventaja de Chopper por 2 puntos en el partido. Partido todavía sigue interesante. No se decide nada por parte de Chopper. ¿Cómo va Wizard, Payu? Wizard ha vuelto a perder otra ronda. Ha remontado Domba, Wizard. Bueno, en esta parte, sí. Domba se hizo Domba hizo a Wizard, desactivó la bomba, perdiendo solo a Pelusa y a Járvaro. Y ahora Wizard ha comprado, Domba va también cargado, están todos a tope, a ver si Wizard gana y a ver si Domba sigue manteniendo el tipo. Ahora Chopper que entra por dentro. Entra, pues nada, DDC sigue calentando. Esto, tengo que decir que de ellos de sí tarda mucho más siempre en empezar, por el tema de que el motor de surce pues es una minita más lento. Intercambio de dispar, primera baja por parte de Pelusa, ahora también cae Trompe. Wizard se hace ahora con la ventaja de esta ronda. Vamos a ver, van a colocar bomba, ha caído caótico, son 5 para 2, ahora cae también Pelusa. Perdón, cae Alfa, solamente cae Cárbaro. Váyate a Domba que está remontando. Y nada, Wizard, ronda. Ronda y partido, me atrevo a decir, ¿no, Payu? Ronda y partido para Wizard. Pues 6, creo, era. Ronda ahora para Chopper también, 7-5 contra Perpetual Play. Chope que aumenta de nuevo su ventaja en 4 puntos. Chope que ya tiene el partido más medio pie o un pie y medio para ganar el partido. Se asegura el empate, ¿no? Porque antes hicieron 8 rondas y ahora ya llevan 7. Efectivamente. Chope que creo que se hace 2 rondas ya tiene el partido más que ganado. Ahora Chope, vaya Rus que está haciendo a... Cómico, con la tela cómico, como ha parado a Morty a Mancito con la Eagle. Ahora está Stauke que se baja cómico con una mocha de AK. Jamin que para Dink. Pepota Blake que da muy bien la vuelta desde base. Están parando el Rush. Ahora solo queda Stauke. Se enfrenta a King, a Zorkun. Power que entra por detrás y se baja Power a Stauke. A Stauke, vaya ronda que ha hecho Chope, que hizo un Rush. Y vaya pedazo de ronda que hizo Perpetuo el Play, que paró como un muro el Rush de Chope. 6 a 7 para Chope. Vaya partidazo de Stauke y de Dink. 16-8, 10-9 respectivamente. No tan bien para Zorkun, un 5-9, un 7-11 para Jabin. Y de nuevo, vuelven a atacar. Esta vez se dividen. La táctica que le ha servido antes a Chope. 2 y 3. 2 izquierda, 3 derecha. Perpetuo Play que tira humo en medio. Comi que sigue adelante. Se va a encontrar a Morty. Morty que le espera. Por derecha avanza Dink con la C4. Avanza por pasillo. Entra en ventana Sting. Comi que espera a Morty. Morty no asoma. Hay 4 Perpetuo Play en B que parece que ya están oliendo que Chope va a entrar a B. Y efectivamente hay 4 Chope intentando entrar a B, pero no se atreven. Morty que juega con Comi. Comi juega con Morty. Morty que intenta esquivar a Comi. Comi que se hace a Morty. Mocha de Comi a Morty. Ahora es Comi que da vuelta por base de nuevo para apoyar a Power desde B. Sting da la vuelta. Sabe que Morty ha muerto. Va a buscar a Comi. Pero Comi no sabe que Comi ya va por base. Es Chope entero el que da la vuelta ahora. De aquí que se atreve a avanzar. Ya no entra en B. Evidentemente hay 4 Perpetuo Play en B. Es Chope el que asoma larga. Comi le espera en A. Chope no se atreve a entrar en larga. Ahora sí. Entra el Dink con Stauke y Sting. Y Perpetuo Play muy listo ahí. Quedan 5. 5 para 3. Perpetuo Play que ahora da la vuelta por base. Van 3 Perpetuo Play para A también. Comi que le espera. Los Chope que tampoco entran muy indecididos, van ahí caminando silenciosamente, poro, poro, popo, poro, poro, popo, pasito a pasito. Y ahora es Power que se baja a Kao, Comi a Dink, solo queda Sting. Sting que pierde la C4, con que se espera ahí. Otro Perpetual Play y se baja en Sting. Nueva ronda para Perpetual Play, 7 a 7, Perpetual Play vuelve a cortar distancia, solo a una ronda. Solo a una ronda para el empate con Chope. Y Comi, vaya partidazo que está haciendo Comi. Y también destacar a Mortir, Sauk y Dink, que Mortir ha hecho un 7-10, pero esas 7 han valido bastante. Y ahora Chope se decide de nuevo atacar por B, 3-2. Va Mortir de nuevo a izquierda, misma táctica. Al Mansito que se adelanta más por pasillo. Mansito que hace un rush a B solo. Sting que lleva la C4 junto a Sauk. Viking asoma medio, ve a Mortir. Hay 2 perpetuos de play en A, 3 en B. Mansito asoma, que no pasa nada. Mansito que está en balcón y te están mirando desde piscina. 3 Chope, 4 Chope por pasillo, por balcón. Zorkun y Power que le espera. Vaya frack que ha hecho Dink con su Eagle, la Power. Zorkun se baja a Sting, Zorkun ahora. Vaya Zorkun que se ha hecho a 4. Sting sale a Dink. Y ahora también a Mansito. Vaya ronda que ha hecho Zorkun con la Eagle más la AK. Se ha hecho a 4 Chope. Vaya tela Zorkun. Vaya tela Zorkun. Esto es un overtime porque es 8 para Perpetual Play y 7 para Chope. De nuevo, empate en el global entre Perpetuo y Play Chope. Vaya partidazo, vaya partido más igualado entre estos equipos. Nada, en Day of the Fist Surce, volvemos a decir que siguen calentando. Siguen, falta uno por entrar. Problemas con los ordenadores, supongo. Está muy lejos de aquí, no podemos verlo directamente. Después de ese empate tiene que jugar en overtime. Se están tomando una ronda como de descanso antes de volver a empezar. Se han dado un par de TK y estamos viendo atrás como a... Se están mirando las caras como diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Te he matado antes, ahora no me mates. ¿Y qué está pasando con el DOT? Ayer por la noche también hubo un montón de problemas con el ratón de Omega, si no me equivoco, con los ordenadores. Sí, es uno de los ordenadores de la fila que está dando problemas a la hora de acoplarle lo que son los cascos, acoplarle el ratón, pues que parece ser que cuando vuelve al juego ha perdido todo el sonido. Van a ver si lo intenta solucionar, hay que cerrar el juego, hay que volver a conectar todo. Tenemos a Fuchu comiéndose un helado, hijo puta. Y nada, a ver si hacen ya ese restart para que veamos si es Perpetual Play o si es Chope quien pasa para adelante. Vaya cosa más extraña del sonido de los ordenadores del 2 Surce. Yo tengo una duda. ¿Se puede instalar los drivers de tu ratón? Esos, por ejemplo, que aceleran el movimiento de los Logitech MX518. Sí, se puede. El problema que se está dando es que al ser la tarjeta gráfica de la base integrada, pues lo que hay que cerrar el programa del Realtek para que funcione bien, pero la gente insiste en dejarlo encendido. Si lo cerrasen, nos quitaríamos todos los problemas. Bueno, parece que ya han hecho el restart, ¿no? Vamos al overtime. Nunca llueve para gusto de todo, y ahora es Chopper que ataca de nuevo contra el lista. Spinker coge la C4 que la tiró Saok. De nuevo esperan, no se atreve nadie. Ese overtime, van 0-0. Recuerden, ha sido un pedazo de empate entre Chopper y Petro Play. A ver de quién se baja Morty, quién se baja de King. No se atreve nadie con nadie, 4 para 4. Ni Chopper entra, ni Petro Play sale. Tiran mucho humo, me están bajando los frames que no vea. Este humo, vaya tela con el humo. Sting que asoma con la C4 y Power se baja. Sting, ¿dónde ibas Sting con la C4 a asomar por ahí? Manchito el que avanza ahora por pasillo, Dean que recoge la C4, Power y Hamming que espera en B, Comi solo en A, es un 3 para 3 en B, Manchito que va a asomar de nuevo por el balcón, no asome Manchito que te espera Zorkun, no asome Manchito, Dean y Sao que dan la vuelta por larga, Comi que espera en larga, partidazo de Comi, recuerden que se hizo ante un 10-3 si no recuerdo mal, Manchito que también da la vuelta, Hamming que da la vuelta también por base, Power y Zorkun se quedan en B esperando, Dean que se baja a Comi, van a entrar a la A, Sao que entra a A, le dice a Dean, pasa que no pasa nada, Manchito también se ha enterado y entran por A los tres Chopper que quedan en pie. Los tres Perpetual Play que dan la vuelta por base como pueden. Zorkun que se queda en B esperando la nube porque no hay otra cosa. Javin que espera nada a los tres Chopper. Pasito a pasito en silencio. Javin que ve entrar como entra la C4. Le tiran humo. Javin que no ve nada. Dean que va a plantar. Ahora es Power también que entra, da la vuelta. Zorkun también se ha enterado, da la vuelta. Power se baja a Saok. Es un 3 para 2. Coloca la bomba a Dean. Me baja los frames que da gusto porque hemos de tirar bomba de humo. Javin se baja a Dean. Y ronda para Perpetual Play. 1-0 en este overtime para Perpetual Play. Recuerden que Chope consiguió remontar al principio un 6-2. Llegó a tener una ventaja de 4 rondas sobre Perpetual Play. Y ahora es Perpetual Play que se adelanta en este overtime. 1-0. Y vaya ronda de Javin que se ha hecho un 4-0. Se ha bajado 4 Chope como el que se baja una película del emule. Voy a entrar como espectador porque estoy viéndolo en tu pantalla y me quedo un poco colgado. Estamos viendo siento que el espectador. Siento el espectador me hace un favor porque cada vez que tiro una bomba de humo, mis frames bajan a 5. Dos orces siguen calentando, falta un jugador de CSM Cupá, habían hecho antes un restart, nos hemos quedado asombrados, pero era porque se acababa el mapa. Vuelve, arranca ya la segunda ronda, estamos viendo que Chope está avanzando por larga. De nuevo Chope avanza por larga para CB, le esperan tres perpetuos al play en B, Chope que va a hacer por B, Comi que sigue en A, Comi que la A es suya y aunque no venga nadie, Javin que da la vuelta por base, Chope que tampoco entra, ahora es Sting y Sao los que entran con la C4, The King y Zorkun que le esperan desde piscina, Sao se baja a Zorkun, es un 4 para 2, ahora también Comi da la vuelta por base, Sao se baja de King, solo quedan Power y Comi y Javin que esperan, han colocado la bomba, Sao que planta, se bajan a Javin, solo quedan un 4 para 2, se baja también a Power, solo queda Comi contra 4 Chope, esto va a ser para Chope y así es. 1-1, ronda para Chope, de nuevo empate en el marcador en este overtime. Y Javin que no pudo demostrar su aim de nuevo porque se lo han bajado sin poder matar a nadie. Ronda para Chope 1-1 y atacan de nuevo con Terros. ¿Cómo ve el partido? Pues parece que Javi ha despertado de las rondas de antes. Se ha puesto un poco las pilas. Aquí venga Daniel, que luego me gustaría preguntarle que cómo ha vivido el partido contra Dogma, en la que la segunda parte Dogma se ha puesto por delante. Me gustaría preguntárselo después porque estamos ahora en el overtime de Perpetual Play contra Chope. Ahora es Comi el que se baja. Vaya tela, Comi, cómo se ha bajado Morty y a Dean en A. Ya he dicho que Comi la A es suya, no se la quita nadie. Chope que se da la vuelta porque no se atreven con Comi. Avanzan por larga hacia B, le esperan Power y Zorkun. Javi y Comi que siguen A creyendo que van a entrar pero no entran. Ahora es Comi el que da la vuelta por base. Se me ha caído el IRC con el IRC Bob por exceso de flux, suele pasar. Le recomendamos a la gente que siga escuchando la radio si ven que el boss se ha caído. Y ahora es de nuevo el Chope el que no se atreve a entrar en B. Zorkun que le espera, es Saok que asoma, de 15 baja Mansito, ahora Power se baja a Saok, Sting que bien se ha hecho ya Power, es un 3 para 1 y Comi se hace Sting. Ronda para Perpetual Play, 2-1, se cambian los equipos, esta primera parte del overtime se la ha llevado Perpetual Play por 2-1, el partido puede pasar cualquier cosa, ahora Chope puede igualarlo o remontarlo. Y lo dicho, partidazo de Javin, que se hizo en la primera ronda un 4-0, se bajó a 4 Chope, impresionante ese hombre. También partidazo de Comi, que pilla A. Comi, de Perpetual Play, pilla la A y no se la quita a nadie. Y qué decir de Mortir por parte de Chope y Dink, que Mortir pega una mocha con la Eagle, que yo no veía desde mis tiempos jóvenes de 8 años cuando jugaba con los niños en la calle. Ahora los que atacan son Perpetual Play con la C4, Chope que les espera. se va a dividir, 3 para 2, 3 en B, 2 para A. Son Steve, Morty y Din los que entran a B, Sauk y Mansito para A. De King que va solo por B, parece que es un rush de Perfect Play, por centro, Van Power con la C4, Komi, Zorkun y acompañan también Havik. Havik, de King que sigue por pasillo, Steam que espera pasillo, Morty que asoma ve a Havik, le dispara pero no le da, Sauk que sigue en A solo. Es un 5 para 3 por B, Mansito que empieza a dar la vuelta por base, Sauk sigue esperando en A. Pero Perfecto ve que no entra, vaya tela Mortir, como se ha hecho ahí a Komi. Komi que estaba asomado, estaba un poco despistado viendo a Mortir. Cara para B, son tres chopes esperando en B. Perfecto ve que no entra, espera debajo de ventana al lado de cajas. De King que va solo como el que manda a una paloma para explorar. De King está vigilando la espalda y que no va a hacer, no vuelvan, no hagan el por larga. Es un 4 para 3, Mansito que no da la vuelta tampoco, Sao que sigue en A, Chope que no entra a B, cuando están todos los perpetuos a punto de entrar en B. Ningún perpetuo se atreve a asomarse, Sting que está en piscina esperándole. Ahora Zorkun el que asoma, Din que le espera, Zorkun que va para... Zorkun que está haciendo Zorkun que se va para base del Chope en vez de plantar. Din que se ha bajado a Power, que está haciendo perpetuo al play, está mismo descolocado. Mansito que se baja a Zorkun, de King para Din, Morty para Javin. Solo queda de King ahí de pie, si la C4, Morty le va a dar la vuelta, Morty se lo va a bajar, Mansito por detrás también, Sao que está muy lejos, de King que no tiene la C4, levanta el Mansito por un lado, Morty por el otro, está rodeado, de King se baja a Mansito, pero Morty se baja a de King, ronda para Chope, de nuevo se iguala el partido 2-2, vaya overtime, Payu, vaya overtime. Vaya overtime, Morty lleva ya un parcial de un 3-0, por el otro lado, de King pues lleva 2-1. A ver ahora si Chope se hace con este overtime y volvemos a empezar. En el counter, en el CS, pues parece que seguimos esperando al compañero de CS en ocupar, ¿no? No, el 2. ¿Dos surtos no empieza? Empieza ya, ya ha entrado. Bueno, pues ya ha entrado, mientras arrancan, deciden si hacen el RR y demás. Vamos a seguir viendo a Perpetual Play contra Chope. Aquí solo termina, así que aquí solo faltan dos rondas, las dos rondas más interesantes del torneo hasta ahora, porque solo separa, está en el otro de empate. Vuelven a estar en empate Chope con Perpetual Play, no se atreve ninguno a salir, es un 5 contra 5, llevan ya casi 2 minutos de mapa y no se atreve a salir nadie. Perpetual Play que se queda en callejón, ni entran por pasillo, ni asoman por medio, son 2-3 Chope los que esperan en B, 2 en A. Y esto parece, es que parece que tengo lag y se me ha parado la partida, pero no, es que está todo el mundo parado, no se atreve a asomar nadie. Ahora tira humo Power, humo a nadie porque no hay nadie, Mortir que mira a Power, ahora se asoma de King con la C4, ¿dónde vas de King? Mortir que le espera en piscina, Hamming que está en pasillo también a punto de asomar, ah, son tres perfectos pelos que asoman, Mortir le espera en piscina, Mansito que está a punto de dar la vuelta también por base, de King se baja Mortir con Moche desde piscina, entra perfecta por ahí a saco, está Dink y Sting esperando en B. Komi que se baja a Dink, de King se baja a Sting. Le va a salir bien la jugada, quedan dos de Chope. Le va a salir de puta madre porque son 2-4. Mansito y Sao que dan la vuelta por base. Hasta los 4 de Perpetual Play esperando en B a que entre los dos Chope. Se canta las tornas, Mansito que asoma, de King que le espera, Javin y Zorkun desde piscina, Sao que se baja de King. Ojo, ojo con Chope que se baja de King. Power que entra por detrás, Zorkun se baja a Mansito. Que a Sao y ronda y para que se baja a Sao. Ronda para Perpetual Play, de nuevo 1-1, de nuevo ventaja para Perpetual Play en una ronda. Si esta ronda la vuelve a ganar Chope, se iguala de nuevo el partido. Si la gana Perpetual Play, partido para Perpetual Play. Vamos a ver a dónde, qué decide hacer Perpetual Play. La jugada de antes, la verdad que me ha gustado mucho, lo han aguantado muy bien antes de entrar. Parece que van a repetir, parece que están repitiendo, avanzan por la derecha. Komi lleva la granada. Mira la persiana. Ahora Mansito y Sao parece que avanzan un poco más por larga. Se atreven a entrar un poco más, pero Perpetual Play que sigue con su táctica de esperar. Paciencia, paciencia, que no es otra ciencia. Sigue en callejón. Ahora es Komi el que tira a C4. La deja ahí para Hamming, que la va a recoger. Tres chopes esperan en B, más quieto con una estatua. Power que sigue en pasillo, atento por si avanza alguien. Y siguen escuchando las voces. A Sting se lo han bajado. Está repitiendo Javi. Komi desde arriba, Komi desde el tejadito. Revienta a Dink. Caen granadas, caen flashes, Komi se ha quedado ciego, vuelve, se baja de... Mansito da la vuelta por base, Mansito da la vuelta por base de Chope, Sao sigue en A, es un 5 para 3 en B, tiran humo, de King y Komi que van a entrar, Mortir está esperando, de King se baja, Mortir, que vaya mocha, Mortir, ¿dónde estaban mirando a Mortir? Ahora Mansito que se baja con Komi, Sting que va a esperar a Power que asoma, Power que baja a piscina, Sting delante de Power, dispara, no le da, Power se baja a Mansito, Harry que da la vuelta de nuevo, va a entrar en B, Sao que da la vuelta por base de Chope, Sting que espera en piscina Power, Zorkun y The King que van a entrar también. Power se baja a Sting, pueden plantar Perpetual Play, puede ser partido para Perpetual Play. Solo queda 4 para 1, Sauk contra Perpetual Play entero. Zorkun que va en busca de Sauk. Harin que plata la bomba, ¡qué bien! Sauk ahí que se ha hecho a Power, solo espera a Zorkun y a The King y a Harin. Sauk que asoma, Harin le espera desde piscina, dispara, no le da, Harin sigue esperando, disparando, disparando. Pero Zorkun por la espalda se hizo Sauk. Ronda y partido para Perpetual Play. Y avanzan. Si consigo un boli y una tabla. Chope perdió finalmente después de un overtime bastante interesante contra Perpetual Play. Vamos a pasar a unos minutos musicales mientras actualizamos la tabla, actualizamos Arena Cero, actualizamos todo. Los jugadores de Chope que han dado la talla bastante bien en este torneo. Y me comunican que empieza a tener partido de dos surces. Va a empezar ya que están pidiendo a Ready. Ya empiezan. Ya es todo mío. A ver, digo los roster. CCM, Piper Fusil, Colo Fusil, DC Refuerzo, Calo Refuerzo, MKL Fusil y Gara Franco. Dadako Fusil, Tobe de Refuerzo, Kasu Fusil, Kron Refuerzo, Omega Fusil y Judas Franco. Mapa, Ancio. Kasu, que he dicho, no sé qué coño he dicho. Bueno, pues empezamos. MKL sobre Chrome, Datacon sobre Piper, Kasu sobre MKL. Están intentando coger puente. Pillan puente. Joder, el Gara que no se me ha puesto el nick. Gara sobre Omega, WD sobre Gara. Va WT a pillar plaza, sin problemas. Los dos, Chrome y PVD que han cogido plaza. Ahora Chromi se está escondiendo en la iglesia. Datacom salta desde las dobles ventanas. Pepper va a vigilar de que nadie entre en el tiesto de primera. Fuera. Salto. Salto, se llama, payo. A mí me gusta más tiesto, más sevillano. Hay el Kasu versus Color. Y full de Datacom. Un full bastante rápido. Vale, ya los Axis se adelantan con el primer full. WT. Se adelantan el primer full sobre CSM, Cupad. Vamos a ver cómo hacen ahora este segundo respawn. Quién toma posiciones. Kado se va a meter en la iglesia. Chrome y avanza por el interior del PVD. Ya ha saltado desde la iglesia. Tenemos a Pepe cerrando granada. Juda mirando a puente. La salida de puente del sniper. Desde el café, no sé cómo se llama. Café. Pero eso, ¿no? Se la ha hecho Colo. Café no. Greta. Café no. Tenemos al Chayán tirando granadas a plaza. Chayán, Cortando, bueno, han capturado. CSM Cupada se hace con Iglesia, pero Omega ha parado un poquito el avance para que no se vean muy lejos. ¿Quién es MKL? Macula, ¿no? Tenemos a. Hay un tío con una carita del sniper. ¿Quién es el sniper de CSM? ¿Qué te? Gara. Vamos, a Gara no le ha parecido oportuno ponerse el nick para que yo le reconozca. Y bueno, tenemos a Macula que avanza por bajo de puente. Está defendiendo ahí, a ver si captura, a ver si se carga al que se tenga enfrente. Judas, desde las dobles de ventanas de puente, vigilando de que nadie asome. Ahora le sale el sniper, le gana la partida. Bueno, Kron sobre Gara. Kado sobre Kron, Kasu sobre MKL, no me sale, tía, no me sale. Hoy que me pasa la boca. Macula. Juda sobre Colo. Están intentando pillar puente WT y plaza, pero se me están acojonando. Ahí. A ver si no se lo cortan. Ahora está capturando Omega sobre Gara. Está marcando Iglesia. Kasu sobre Piper, DC sobre Datacom, Kado sobre Omega, Judas va a proteger ahí el puente, Kron sobre Kado, coge tercera, PVD, DC sobre Kron, ahí Judas protegiendo. Judas vigila el puente, no quiere que nadie pase sin pagar el peaje. Está mirando arriba, está mirando abajo, ahora vuelve a asomar, a mirar el balconcito, ha caído una bomba, Casuso se ha cargado a Colo a base de mortero. Judas sigue, no tenía que decidirse si quedarse arriba o quedarse abajo. Ahora ha visto la cabecita de Pepper. Pero Pepper se esconde otra vez. Dexter, asomado por ahí abajo. Judas tampoco le ha dado tiempo de dispararle ahora. ULT marca Iglesia, marca Plaza, perdón. Plaza lo tienen chungo. Vamos a ver, tenemos ahí a Omega, el Chayán sevillano, mirando a la Iglesia, lanzando el mortero. Ha visto que hay uno en campanario. Tenemos una pesada de campanario de, por parte de CSM. A ver, Omega si lo ve, lo encuentra, lo está buscando por el interior de Iglesia, ahora vuelve. No se atreve a marcar, ahora marca, ahora se va. Está mirando desde... Está dentro de Iglesia y se marca. Ahora, ahora sí lo ve, desde el campanario asoma, dispara y ha cortado. No, ha cortado Gara con el Nipper. Claro, sobre Omega. El Plaza la tiene bastante chunga, la tiene muy protegida, los CSM. La tiene bastante trillada, sí. No, con él han hecho un full y se han espabilado. Está CSM cogiendo puente, no corta, sí, corto Chrome. Bacho Chrome ahí saliendo con la pesada delante del Sniper, quitando, cortando de que capturasen el puente. A CSM solamente le queda la plaza. En la plaza está Dexter mirando de que nadie entre, está metido en el metro cuadrado este que está ahí intermedio. A 50 de vida. Ah, y le sale uno, dispara, dispara, dispara y mata a Omega. Vamos a ver quién es el siguiente en bajar, vamos a ver quién es el siguiente en enfrentarse a Dexter, que se pronea en ese metro cuadrado que hemos dicho antes, dispara a campanario. La ha escuchado a PVD, grande. Se ha cargado a PVD, ahora también se carga a Cacuso. Cogen, pero tiene que están avanzar. Están cogiendo. Muy bien por parte de Macula, que ha cortado el full. Salva el full. Ha cogido Plaza, Omega, Kron y Judas. Judas ha tenido que ir a hacerles ahí un poco de apoyo porque no lo conseguían. Están mirando salto. A ver, Kron sobre Colo. Piper sobre PVD. Están a ver si recuperan esa plaza. Nadie. Esto puede ser full. No. La atacó una sarta de dobles. Ahora Pepe le está disparando también. Pepe baja la atacón. Hay otro en ventanas, que era Omega, que ha reventado a Pepe, cortando la captura de Iglesia. A la Judas va a entrar con el Sniper, avanzando ya en larga, va a asomar, apuntando a ver quién se asoma por ahí. Tenemos también, a ver, en primera cómo va, está Colo, está Dexter avanzando poquito a poco, sin atreverse mucho. Dispara a través de las ventanas de cafetería. Pizzería, ¿no? ¿Sigue siendo pizzería? Venga, va. O cafetería, como tú quieras. Bueno, intenta atravesar por el bate, eso es bastante raro, ¿eh? Yo creo que eso, no, eso da uno de cada mil, sobre todo aquí. Omega ahora se baja a Gras también, vuelve un poquito para atrás. Tenemos a Macula disparando a Omega, a ver si Omega asoma y Macula se lo lleva. Omega está en la puerta de Iglesia que mira primera, pero no termina de atreverse. Ahí sale todo el respawn aliado a defender la primera. Muy bien la ha hecho Macula aguantando todo lo posible para que nadie bajara, pero bueno. A ver, vamos a ver ahora, tiene que haber alguien seguro en pie, asomándose, míralo, era Pepe vigilando que nadie salte por Tiesto. Cazuzo lanza granada, bueno, no está mal, pero bueno, bien por Cazuzo, ahora mata a Pepe y hace full. Les ha costado porque la plaza no la cogían. CSM la tenía ahí muy bien protegida. Bueno, en la parte de CS tenemos ya a Space listo para empezar. A WNS le falta uno por entrar todavía, ahora se ha salido uno de Space. En cuanto arranque meteremos el IRC bot para que nuestros compañeros de nuestros seguidores de Counter Strike puedan seguirlo. Mientras tanto, seguimos, estamos viendo que ya han hecho el respawn. CSM está marcando Iglesia. CSM está marcando puente. WT ha cogido centro, ahora CSM empieza a capturar puente. Ha capturado puente, ha olvidado un poquito la Iglesia avanzando, intentando avanzar a la tercera, pero no había manera. Ahora Colo asoma puente mirando a las dobles ventanas a ver si Judas le da por aparecer por ahí. Judas, 1 y 2, se los quita a los dos de en medio. Dexter se esconde detrás de Iglesia, pero ya la ha visto Omega. Omega que le hace un poquito ahí la cinturita de Chayanne, se lo quita. Ha hecho de Virgilán. Ha hecho el cruzadito, ¿no? Sí. Ya están marcando Iglesia de Plaza, van a coger la plaza. Cada mira larga, ahora lanza la granada a reloj del sol, se mete a tercera, va a capturar tercera, por la otra parte del atacón va a avanzar a L para defender la captura de puente. Pero nada, Pepe controla ahí, ahora va a ver si Pepe consigue cortarle la captura. Macula se quita a Judas y a Cazuzo con un mortero bien tirado. Pepe le baja a Desmitter Gras. Ha salvado al full. Ha salvado al full. Solamente queda la primera, PVD es el único que queda, dispara, dispara, dispara, full. Full. CSM, Cupar, 2-1, 2-1 para Warrior Trooper, pero CSM que no quiere dar por perdido nada de nada. Hombre, está claro que Nancio, de Alice es mucho más fácil hacer full, tenemos que ver luego la vuelta. Me había un poquito de agua, si no te importa. No importa. Bueno, pues seguimos. Te percibo la granada para Puente, pero no ha acertado a nadie. Ahora PVD baja con granada Grab, después de que Grab quita a PVD, es una vuelta. Ahora Pepe se va a la segunda granada, está disparando sobre quién es, no sé quién es ahora mismo, pero bueno, está en intercambio de disparos, nadie cae. Mientras CSM empieza a capturar plaza, ya la lleva a la mitad, ahora la captura del todo. Y WT por el puente, pero Macula ha cortado la captura. Casuso ahora baja Macula, baja Gra también. Ahora van a intentar capturar, vamos a ver lo que intenta Pepe. Pepe va a intentar asomar, dispara, pero nada, Casuso se quita también a Pepe. Casuso el puente lo tiene bastante dominado todo. Judas también se queda atrás vigilando puente que nadie capture. Mientras por la otra parte, Chrome empieza a capturar la iglesia con PVD, se han hecho ya con iglesia, solamente queda primera. Judas ahora falla inexplicablemente un tiro a la espalda de Macula, ya en segundo se le da. Omega grande. Omega y Gra los dos amigos. ¡Qué buena! Muy buena la han hecho ahí. Ya va más agresivo porque Judas ya está avanzando. Vaya, mientras se vaya aquí, me estoy quedando sorda y afónica. A ver, Judas. Judas sobre Piper, Macula sobre Datacon, Gara sobre Clon, DC sobre Omega, han cogido plaza, CSM, Macula sobre Judas, Casu sobre Macula. Intentando matar a Casuso, ha matado a Colo. Se están saliendo muy agresivos ahora los dos equipos. Por la parte, estos gritos que escucháis de fondo son la parte de Counter Strike, ya ha arrancado Space contra Winner vs Render. Yo voy a entrar a la HLTV para intentar verlo, bueno, no puedo Macula entrar sobre Casu. A ver, que van a coger WDT, va a coger plaza, la cogió PVD y Omega. Piper sobre Atacón, Casu sobre Omega, PVD sobre Kado, PVD sobre Macula, Judas sobre Piper. Van a intentar pillar ese puente, lo ha cortado Casu. Muy buen tiro de Casu. Casu sobre Colo, Datacon se ha hecho a su compañero Casu, corta Garan el puente, Kron sobre Gara, Kado sobre Kron, Macula y Datacon, ahí un duelo, pero al final Datacon se lo hizo, Kado sobre Omega, CSM intenta coger plaza, está cogiendo plaza. Cogió plaza CM, Colo y Kado. Judas sobre DC, Kron sobre Kado. Están intentando coger, bueno, asegurar la plaza. Judas sobre Piper. Venga, esa plaza va para WT. Están intentando coger puente también. Omega sobre Colo, ha cogido plaza PVD Omega. Macula sobre Atacón, Omega sobre Kado. Judas sobre Macula, pillan primera. Les queda WT nada más que puente. Nada, Colo se ha hecho a PVD que estaba ahí proneado, el cabrón en primera. Omega sobre Gara, Judas sobre DC. Está Judas esperando a ver si pillan puente. Han pillado puente Judas y Casu, Datacon sobre Macula, Colo sobre Omega. Nada más que le queda la primera. DC sobre Casu, Datacon sobre DC, Piper sobre Datacon. Gara sobre PVD, Kron, nadie agarra ya a Colo. Y él mismo, se ha hecho kamikaze. 3-1. 3-1 al final, final de la parte, ¿no? Hay un cambio de parte, bueno, pero aquí estamos viendo. Más gritos por parte de los Winner Surrender. Sí. Pilo se ha bajado a Droma, se ha bajado a Jason. Dos mochas y la de... Y después otra más de regalo hace 3 fras. A la espera de que la HLTV me refresque los equipos, pues no puedo decir cuántos quedan de uno y cuántos quedan de otro. Bueno, a ver, al final de la ronda os diré cómo avanza la cosa. Veo que DVK está avanzando por bananas. Ahora sí. Ya ha vuelto. Space va 3-0 ganando. 5-1 para Pilo, 4-1 para Shaska. Jason lleva 0-3 por parte de los Winners Surrender. Han hecho, acaban de arrancar ahora la cuarta ronda. Vamos a ver qué deciden. Parece que van a hacer un rush por... Sí, van a hacer rush por bananas. Todos a saco, tirando granadas. 1, 2, 3, los flash, el humo ahora. Ahí dispara, pum, pum, pum, cae. Taber defiende un poquito, matando a Cheogeo. Dobain ahora, Thor, Taber cortando a Alexi y a Dobin. Colocan bomba. Es Dromax solamente contra 4. Va a ser ronda para Space, ya está desactivando. Nada, ronda para Space. Se marca el 4-0. ¿Qué te arrancan? ¿Modo calentamiento? ¿Cómo va a suceder? No, todavía no. Ahora te informo, Payu, cuando están entrando. Ahora Winner Surrender ha comprado. Vamos a ver qué es lo que avanzan. A ver, vamos a vigilar a Droma, que es el que va detrás. ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a banana 4. Queda por otra parte. Queda Besito, que está, se ha quedado un poco atrás vigilando la parte de... No sé cómo se llama esto, niño. Secundaria, ¿no? Secundaria. Bueno, es que me hace falta un poquito de ayuda. Aquí tenemos a Heidi echando una mano con las posiciones. Yo conozco banana y porque Tipe se harta de decirlo, pero otra cosa, vamos. Perdonadme la falta de profesionalidad, pero para eso tenemos al canario, ¿no? Eso, ya tengo yo aquí a Padrine. Bueno, estamos viendo ya que solamente queda Droma, está en bananas agachada a 10 de vida, estaba esperando, perdón, Thor, está esperando al otro lado a 15. Shaka está un poquito más perdido, está mirando larga. Droma ha vuelto, vuelve a larga otra vez para recoger la granada que se había dejado atrás, se va a enfrentar a Shaka. Shaka se lo quita de medio con una rafaguilla. Es el 5-0 para Space. ¿Qué pasa, Payo? Dígame, no, perdón. No, ¿qué pasa, qué pasa? La gente no hace nada que hacerme cuac, cuac. Bueno, vamos a ver. Droma avanza con la bomba. Están en secundaria ahora mismo. Cae bomba. Avanzan por la... por la casa, bueno. Ahí listo, ya podría retransmitir, me parece, Sí, bueno, ya hablaremos del pago, ¿no? Stream, tú eres el representante de ID, el manager. Bueno, tenemos aquí también al stream manager de ID y de Black Soul. Bueno, tenemos un 3-3, lleva avanzando con la bomba. Jason lanzando un poquito de granada, ahora de VK va a tirar el humo. Asoma la sniper para que no coloque nadie la bomba por ahí, por este lado. Cheo va a saltar desde el balconcito, lo estamos viendo ya. Pilo se mantiene vigilando de que nadie vuelva atrás. Hace la entrada ya. 3-2. DVK sale desde la... Tira una granadita, deja a Cheo a 72 de vida. Jason está en piscina 37. DVK mirando a la piscina. Ya llega el compañero Pilo también a desactivar con... A ver si asoman. Disparan arriba, no hay, ahí ahora sale DVK, dispara, sabe que está ahí, recoge el defuse. Y nada, ronda para Sheo, que le mete una mocha de DVK, se lo quita de en medio. Y es el 5-1. 5-1, mientras tenemos Deo de Fear Surfer que sigue en calentamiento. Pero ya están sí, todos dentro. Sí, no, pero ¿no? Están pidiendo WT, están pidiendo Rally ya. Se están atrasando mucho los CSM. Bueno, pero tengo que pedir ready, CSM que se hace de rogar. Dice que están llamando a uno, están llamando a otro, a ver si se conecta o se sienta el último que sigue por ahí de pie. Estamos viendo ahora que en contra de Strike volvemos. Avanzan otra vez por secundaria, están dentro de la casa, la bomba la lleva, la ha tirado ahora a Sheo. La llevaba, le iba a recoger al besito, pero se han ido otra vez para atrás. Desde acá está esperando a la espalda del balconcito. También tenemos a Cheo ahora que va a salir por la parte oscura de secundaria, no sé cómo se llama esto. Shaska ahora va a lanzar, no decide lanzar la flash, ahora sí la lanza ahí a la alfombra. Cae Dobain, cae DVK, Shaska se mete en piscina. Tiro a soma larga, cae a mano de Jesuín. Alecito va a asomar, bueno, le pegan 2-3 pesitas, se ha quedado bastante tocado, 61. Jesuín está a 11, también va por detrás. Thor va a 100, que vuelve por la parte de respawn de los counters. Se va a meter por la parte de la biblioteca, va a asomar. Taber ahora avanza por la espalda. La ha escuchado muy bien, Alecito, pero no ha podido. es SEO, solamente contra Tabe y contra Thor. Pero nada, Thor le pega 3 rafaguillas, se queda 50 de vida y lo hace, lo baja, ya es el 6-1 para Space. ¿Desde Fisur te ha arrancado, QT? Sí, arranca, arranca. Cuéntanos cómo va el surfe. Para ello, está Judas en puente. Ahora él se los baja. Está marcando puente. Nada, Judas lo ha cortado, ahora. Kado sobre PVD, Kron sobre Kado, Kron sobre Colo, Dexter sobre Kron, Kasu sobre Makula. Judas sigue ahí, intentando que lo pillen el puente. Kasu sobre Piper. Van a intentar pillar ese puente. Está ahí Judas. Judas sobre Makula. La pilla por detrás a Judas, Dexter. Kasu sobre Dexter, Omega sobre Colo. Gara sobre Kasu. Kron está intentando colarse por agua a puente, a ver si puede ayudar un poco. Están cogiendo plaza. Piper sobre Atacón. Ha cogido plaza Omega y PVD. Kron sobre DC. Kron se me está moviendo por el mapa como si fuera su casa. Por todos los baldíos. Gara sobre Kasu. Están cogiendo. DC me está cogiendo puente. La ha cogido Makula y Gara. Piper sobre Atacón. No pego contigo, 13. Kado sobre Kron. Piper sobre Kasu. PVD sobre Colo. DCM está marcando plaza, Omega sobre Makula, Judas sobre Piper, Judas sobre DC. Bueno, por la parte de Counter, estamos viendo ya que van 8-1 para Space. Tenemos en Fra, tenemos a Taber liderando 16-4, después tenemos a DVK también de Space con 10-6. Y por la parte de Winner vs. Render, pues se ojean solamente 6-7, todos en negativo. Vamos a ver, arrancado ya esta décima ronda, vamos a ver qué es lo que deciden. Avanzan por secundaria a 3, a la espalda. Space está haciendo ¿qué es eso? ¿Qué han hecho? Han hecho como un triple totem para que DVK está por encima de las hidras estas. No sé muy bien cómo. Esto yo no, la verdad que es la primera vez que lo veo. Avanzan ya por la alfombra. Entran, pon el chasca ahí, se carga uno, tres. Miramos que WN se va en ego. No han podido hacer nada, solamente han acabado con Pilo. Y nada, otra ronda de Space. Vamos a ver si ahora WN se puede comprar. Nos ponemos en la mesa de para ver qué es lo que deciden hacer. Mientras 13 va a entrar al partido de. Va a intentar retransmitir después el partido de Black Soul. Y Kete, Mastica, moviéndose unos riquetos. ¿Cómo va el partido? Puede ser. A TCM se les ha caído un jugador. Y bueno, resaltar que Colo va 0-6 y de Atacón 0-4. A ver si espabilan. A ver, Gara sobre Kasu. Está intentando TCM coger puente. Ha cogido puente. Va haciendo dos frags maravillosos, conquistando también la plaza junto con Dezer. Solamente les queda a TCM para hacer el full. Está Judas vigilando un poquito, pero Colo está imparable. Pepe ahora va a avanzar, va a entrar al tiesto a ver quién se encuentra al otro lado. Judas evita la captura de Pozo. Ahora Pepe salta y ahí él se lo ha hecho, saltando por el tiesto. Nadie puede con el tiesto. Por la parte de Counter, pues nada, Space va 9-1. Han colocado ya bomba Winner vs. Render. Solamente queda Chasca que va a guardar armas, está corriendo hacia el otro lado. Huyes, Swing, Alexito, pues se dedican a juguetear con las armas mientras escuchan la bomba caer. Queda Dovain para vigilar de que no se le ocurra a Chasca de hacer una locura. Ya se va Dovain también, vamos a escuchar la bomba explotar. Y como es el 2, todavía a favor de Space. Por aquí estamos viendo ya que CSM está capturando Iglesia. Por la parte WT está capturando Puente. La que te mastica y mastica. Y está el 2. Omega y Chromie, el dúo sevillano haciendo cruzadito, captura la plaza. Mientras Gra limpia un poquito el puente, que la gente no pase de largo. Ahora Makula doble slap, está marcando Iglesia. Cada avanza, tira granada a Iglesia, a ver quién se atreve a entrar ahí. Mira dobles, entra ahora al metro cuadrado, se va a pronear, lo tengo. Seguro que se pronea. PVD corta y Omega limpia. PVD mata Colo y... 13. En breves momentos, semifinal de Winner Black Soul contra Atun Tun Run Run. Sí, están entrando ya. Vamos a ver cómo sigue aquí la cosa. Veíamos que Cromi cortaba la captura de puente. Por su parte, Graf mata a Cromi y desea acabar con Omega. Judas y PVD ahora también limpia su parte. Colo quita PVD del medio. Judas avanza ahora. Avanza ahora por el respawn izquierdo. Para asegurar un poco porque van 3-2. Prosigo. O dejando un poco más mientras. Desde sobre Omega, atacó sobre Piper. Atacó sobre Gala. DC recupera tercera. Caldo sobre Atacón. Kron sobre DC. Kron recupera tercera. Le queda la primera. Judas está ahí escondido. Para ver si se despistan un poco y hace el full. Y full, full, full, full de Kron. Pregunta que me hace Miguel, me pregunta que busque cuál es el teléfono del BIC. Le digo, búscalo en la web, tío, yo estoy en 3 partidos ahora mismo. No puedo dedicarme a mirar las páginas amarillas, Pues no. Ya bastante cansados estamos ya. Bueno, estamos viendo que después de echar en el full aún no ha habido intentos de capturar nada. Pepe y Ricardo han hecho los 2 primeros frags para quitando a Data y a Cromi. Dexter captura al centro, ahora CSM se hace con el puente, ya está marcando también la plaza. Han caído muchos WT, han caído muchos WT, se van a hacer también con la plaza. WT solamente le queda su primera. Muy mal ahora, muy mal ese respawn WT. Están cayendo todos como está intentando Kron ahí. Se pronea Kron en la pizzería. Otra vez se pronea. Ay, muy buena. Nada, Makula acaba con el proner de Cromi. Sí. Makula intenta ir a primera, casi se lo carga con un bombazo. Pipe sobre Judas, Makula sobre Omega. Estamos viendo a Atacón que estaba intentando recuperar que fuera tercera. Y full, full, full de Makula. Full de Makula. ¿Cuánto es el recuento ya? ¿Qué te? 4-3 van. 4-3. Por la parte de Counter, Winner Surrender de Space, vamos ganando todavía Space 9-3. En Frap, pues Cheo lleva 10-10 para Winner Surrender, después ya va Swing en negativo 9-9. En Space, pues Taber lleva 17-7 y Thor lleva 13-7 y DVK lleva 13-9. La verdad es que Space se está notando la superioridad. Ha sido hace poco, pronto para WNS, 9-4. Nos ponemos la imagen otra vez en la pantalla de Alexito a ver qué es lo que hacen. Parece que van a hacer un... Mientras Alexito se queda en secundaria, van todos hacia... No, han hecho un... Se vuelven todos a secundaria. Han tirado granadas a larga, se vuelven todos por secundaria. Tete, ¿cómo va el surce? Pues van, están intentando coger plaza, ha cortado Kalos. Se ha cargado a todos, a Omega, a PVD, a Dexter, su compañero. Están intentando... CSM pillar puente, pero lo imposible. Caso se ha hecho a Piper. Tanto que nos quedamos de Kalos ayer, hoy parece que lo está haciendo mejor, ¿no? No escucha nada. Los gritos de los jugadores de contra nos dejan nada pena. Decíamos que Kalos, tanto que yo me quejaba ayer de su... que estaba un poco flojo, sí. Parece que esta vez, hoy ha dormido mejor, ¿no? Parece ser. Plaza es de CSM. Cross hacia Colo, Kron a DC. Ha intentado coger WT plaza y ha cortado. Que me voy, Kado. Están cogiendo WT, ha cogido plaza, Kasu, PVD, Colo sobre PVD. Muy bien, Makula sobre Juda. Piper sobre Omega. Makula y Gara cogen puente. Nade de Kron para Kasu, Piper. 10-4 para Space. Nos ponemos otra vez la imagen de Alexito que se mueve por secundaria mientras Droma, Dovine, Jesuín queda en la terracita vigilando larga. Todos los demás avanzan por secundaria. 10-4 para Space. ¿Está perdiendo WNS? Pues sí. No sé cómo, por qué te lo tomas así. No sé, me ha sorprendido. Tenemos a DVK y a Shaska que estaban haciendo totem en larga, vuelven para atrás, Thor queda en piscina. Thor está vigilando ahora, disparando a la por si había alguien intentando colarse por persiana. Pino se mantiene vigilando que nadie se le ocurra de avanzar por con los gritos. Nadie, que nadie, decíamos Pilo, que nadie se le ocurra avanzar por Banana, pero están todos aquí, Pilo, vuelve, vuelve con tus colegas. Avesito ahora va a entrar a larga, mira a su izquierda, se cambia, mira a su derecha, no quiere entrar. Ya, Droma y Swing han entrado, vaya, se me ha acabado, han entrado por Banana, pero ahí estaba Pilo, por largo estaba, ¿no? Ya, me han engañado incluso a mí. Coloca la bomba, Alexito ahora bien entra por respawn de Counter. A decide, Taber se lo quita y DWK que va a desactivar. Esto es full para Space. El 11 a 4, ya está cambiando los equipos. ¿Qué te cómo va, Surce? O va a CCM, le falta la primera. Y están intentando, está WT, tienen muy agobiados en primera. Están intentando avanzar, pero no hay nada que hacer. Que se va a la primera, se ha hecho Judas, pero Omega ha salvado el pool. Ha parado a DC. Están aguantando. SM sobre Omega, Colo sobre Kasu, Kron sobre Peter, VB sobre Gara, VB sobre Colo. Ahora parece que ya tienen un poco más de... Ya no están tan agobiados ahí en primera. Macula sobre Judas. Cuidado con Macula, que va a primera. Nada, la ha salvado PVB. Clon sobre Becer. Becer sobre PVB, con Nade. Clon sobre Colo. Gara sobre Clon. Acaba de empezar Perpetual Play contra Wizards. ¿Te doy paso? Acaba de comenzar Perpetual Play contra Wizards. Apenas te escucho, 13. Cuando has hablado no te he escuchado casi nada. Toma, CSM que solamente queda por capturar el pozo. Pepper salva desde el seto. Hay cuatro tíos ahí. Había cuatro tíos pegados al pozo. Ahí no entra nadie. Mucho. La ha salvado. Sí, y se ha cargado el tiesto. Muchas gracias, Payu. Están intentando, esta WT está intentando coger plazas. Kasu sigue mirando a salto por si a ver tiene algún CCM. Omega sobre Gara, Macula sobre Omega. Lo tiene en VLT, lo tiene un poco chungo. ¡Ah! Full de Macula. Vamos, empate. 4-4. 4-4. 4-4. ¿Cuánto tiempo queda? Perpetual Play que saca dos rondas. 12 segundos, o sea, esto se va a quedar en empate. Minipuntos, tengo que mirar los minipuntos. Pipe sale a Atacón, Judas a Gara. Y acabó. Gana por minipuntos WT. 97-88. Bueno, pues nada, parece que WT pues se va a llevar la victoria. Tenemos aquí ahora también la Space, se había hecho con la ronda de pistola. Winner vs Render. Ha pasado WT, los gritos, las alegrías. Que te va, se vaya a celebrarlo, a mí me ha ido a hablar con nosotros. Se me cagan de descontentos. Ahora, solamente queda uno, perdón. Nos centramos en Counter, solamente queda Dromac. Enfrentándose a cuatro. Ahora ya a tres, se ha cargado a Shaka. También había caído Pilo. Pero nada, Tower. Power de perdona, Payu, posición y se carga Dromac. Perdona, Payu, comentar que CSM Cupat era uno de los clanes más fuertes que venía para el torneo de Dos Surce y ha caído ante Warrior Trooper, que siempre ha tenido mucha fama de ese equipo, pero que últimamente no estaba demostrando demasiado, ¿no? Bueno, Warrior Trooper ha estado increíble, ha estado a un nivel bastante alto, y CSM, ya ayer lo vimos un poco, colear cuando jugaba contra TSS. Cuando jugaba contra el clan con el que yo venía a jugar, con el que yo venía a participar, coleó con nosotros y ha coleado aquí. Y claro, si se te da mal con un equipo que no viene muy preparado, no pretenda ganarle a Warrior Trooper. Grito de alegría comprensible también por WT, por ganarle a CSM Cupar, que por Inés lleva fama de ser gran equipo. No se me escucha bien por ventrilo, Payu. Así, que una cosa es internet y otra cosa es LAN. El LAN. Todos somos un poco más equiparados. Bueno, tenemos Space, que se había llevado también la segunda ronda. No, acaban de colocar bomba, Tower acaba de colocar la bomba, Pilo se mantiene defendiéndola, quedan todos de WK, Tower, Pilo, por la parte de antiterrorista solamente vuelve a quedar Dromac, que va a intentarlo, y no se la ve venir de WK, le coge. sin ton ni son, no la dejaron. No me escucha nada la gente, seguro. Decir también que Wizard va perdiendo 3-1 contra Perpetual Play. O sea, lleva 3 rondas Perpetual Play por delante de Wizard, 3-1 para Perpetual Play. Nada, nos ponemos otra vez en la pantalla de... Ahora, esta vez, la pantalla de Chaska para ver qué es lo que deciden. Chaska avanza por bananas, le va a caer una flash, se queda un poco ciego. Todo avanza por secundaria. Pilo ahora baja allá. Cae Pilo, cae Thor, cae el VK. 2 para 4, va a ser ahora, tiene toda la pinta de ser ronda para WNS. Ahí está Dromax, se hace uno y se hace al otro, y ronda para Winner vs Render. Winner vs Render, 3-1, ganando Space en esta segunda parte del mapa. Vamos también, estamos esperando también a que empiece Black Soul contra el Mix Atun Tururun, formado ya saben por jugadores de X6 y de Net Level. Y mientras tanto se está disputando el Perpetual Play, que recordemos ha ganado a Chope en overtime por una sola ronda, que ha sido muy emocionante. Creo que ha sido 18-17 el partido finalmente, no sé muy bien, el Arena Cero viene. Y ahora está ganando Wizard 3-1 en este partido, que determina el ganador de la gran final de Loser, que también se enfrentará contra el ganador de Space contra WNS. Bueno, estamos viendo que Space ha colocado, no lo han colocado, se le ha caído a alguien. Solamente por parte de WNS solamente quedan Heisun y Sheok, mientras que por la parte de Space acaba de caer DVK, ya había caído Chaska, es un 2 para 3, está en piscina Heisun, se hace a 1, se hace a 2, se hace a 3 Heisun. Heisun y Sheok, Tower acaba de volver por la bomba que estaba en base, solamente queda Tower, va a meterse a bananas, está claro. Mientras Heisun permanece en piscina, Heisun avanza por larga poquito a poco. Le da tiempo a Tower de colocar bomba y le da tiempo también de intentar defender aunque sea un poquito. Heisun queda en piscina mientras que Sheok avanza por bananas. Nueva ronda para Perpetual Play. Decíamos, nueva ronda para Perpetual Play. Y aquí, Winner vs Render, Sheok que va avanzando a la espalda de Tower. Tower no ha colocado, ahora coloca la bomba, tiene a Sheos delante, Sheos lo baja, Heisun ya no tiene nada, ya se dedica nada más que a cambiar de arma. Sheos desactiva, y nueva ronda para Winner vs Render, 3-2. Nos colocamos en la pantalla de Chaska, que sale el último. Madre mía, perdona Payu, madre mía, nueva ronda para Perpetual Play, 5-1 contra Wizards. Perpetual Play que se está llevando el partido contra Wizards, y Wizards que no reacciona. Que solo ha hecho una ronda y que Perpetual Play pues le lleva 4 de ventaja. Bueno, para la parte de Odyssey, Source, creo que van a hacer un pequeño descanso antes de la gran final, que enfrenta a uno de los que es KG contra WT. Hace una ronda rapidísima por parte de Winner vs Render, que ha colado 4 granadas al cortando todo el rush que hacía Space por banana. Han caído 2 a base de granadas. Sheok se ha marcado aquí 2 frags, si mal no recuerdo, porque ya se ha ido la parte de las muertes que habían hecho. Sheok queda 10-3 y por la parte de Space está Tower con un parcial de 6-3. Vuelve Space a hacer otra vez Ruth por parte de por banana. Esta le va a salir mejor, no le ha caído granada de nadie. Thor se queda vigilando larga. Tower se queda en la rampita sin llegar a asomar todavía. Tenemos en la parte de al final de larga, tenemos a Alexito a un lado y tenemos a Jesuín al otro, mirando que nadie entre por ahí. Ahora DVK llega, que se había quedado un poco rezagado. La bomba va a entrar por bananas. Se preparan, 1, 2, 3, van a lanzar granadas. Ahí va, 1, 2, ahí entran. El ataque de Space a bomba, cae Dromax. Thor va a colocar, mientras que Pilo ya toma la posición defensiva pillando el respawn de los counter. Colocan bomba Alexito, Dovain avanza, vuelve, Dovain va a entrar ahora viene desde respawn, Jesuín y Sheok, Sheok acaba de caer, Jesuín viene desde banana. Perdona Payo, pero 1-6, nueva ronda para Perpetual Play, tendremos que ver qué va a hacer Wizards en la segunda parte, porque la parte esta de counter terrorista les está dando bastante mal, va perdiendo 6-1 contra Perpetual Play, veremos a ver qué pasa en este partido. Bueno, pues aquí al final la ronda se la ha llevado Space. Jesuín había quedado en el 1-1 contra Thor. No ha podido ser, ya ha llegado muy tocado. Vaya tela, Sheok, 10-4, ¿no? Vaya sí. Tracción, lleva un 10-4 ahí. 10-4 Acción, 9-4 para Jesuín. Y por la otra parte, pues 7-5 para DVK y 6-4 para Thor. Bien, ahora Tower va a quedar en secundaria. Mientras vemos que el resto de DVK avanza por las alfombras, Cheo se va a poner delante. Va a asomar, se asoma, pero todavía no ha entrado Tower. Chaska queda mirando larga, se queda atrás, mirando larga, aún no se decide si ir a la derecha o a la izquierda. La bomba va por alfombra en las manos de Pilo. Solo ha caído Alexito por parte de Winner Surrender, es un 5-4 por ahora. Están preparando granada, van a preparar el ataque ya. Droma que hace el primer intento de sniper, no ha llegado a acertarle. Ahora sí, Droma le ha dado un tiro con AVP a Shaka. Thor, cabezazo a Cheo. Jason mata a Thor. Han colocado bomba. Vuelven todos hacia Banana. Droma viene desde respawn. Dovain le da a Pilo sin que Pilo llegue a enterarse. Mochazo con la Colt. Taber, esa maravillosa Cave Tower. Acabado con Dovain y acabado con Dromac. Ronda y partido. Por otro lado, Wizard, la corta distancia con Perpetual Play. Ahora es un 6-2. Ronda, la última ronda ha sido de Wizard. Decíamos ronda y partido para Space. ¿Qué me puedes comentar de la final de Dos Surce? Se sabe a qué hora se jugará. Jugarán KG contra Warrior Trooper, pero ¿a qué hora y qué mapa? ¿Se sabe algo? Pues en el mapa, tal como creo que estaba puesto en media vida, yo ahora mismo no me acuerdo cuál es. Me voy a media vida, lo compruebo ahora mismo. Era una de las finales que más se barajaba dentro de lo que había. WT venía muy fuerte, KG tenía también todas las de llegar a la final. La otra incógnita era CSM, que bueno, pues ha llegado a las semifinales, que no está muy muy bien. KG, hay que destacar a Fuchu, que ayer hizo un partidazo contra Flipside, se hizo un 45, 41-5 con ese sniper, que madre mía, vaya partido que me hizo Fuchu. Bueno, pues la final, al parecer, va a ser a dos mapas, cada uno escogerá un mapa, o según las reglas, o cada uno escoge un mapa o solamente se juega Anzio. Y como mapa alternativo tenemos a Lennon. Veremos qué es lo que se decide, si se juegan dos mapas y Lennon como desempate. Personalmente a mí no me gusta Lennon, prefiero Anzio o cualquier otro mapa, Sainz o Donner. Donner va a ser más difícil. Pero, o Harrington, pero la verdad es que Lennon no me parece muy apropiado para una final. Pero es el único mapa que aún no se ha jugado, entonces quizás al ser oficial y no haberse jugado todavía es el que se va a escoger. Bueno, la cosa en Wizard sigue tal y como estaba, Perpetual Play sigue aumentando su ventaja, 7-2 para Perpetual Play. Wizard en esta primera parte no está muy cómodo en el partido, pero vamos a ver si la segunda parte de Terrorista se le da mejor. 7-2 por ahora, buen partido, hay que destacar el torneo que está haciendo Comi. Vaya tela, qué partido hizo Comi antes contra Chope, qué partido está haciendo ahora contra Wizard, que lleva bastante ventaja, tanto Comi como Javin, pero Comi es bastante destacable. Sobre la hora de la final de Dos Surce, nada, ¿no? ¿Algún dato, una hora aproximada? La final de Counter-Strike será sobre las 5:30 de la tarde, de Dos Surce. Sí, la final de Loser estaba programada, si mal no recuerdo, estaba programada para... Aquí no lo pone, me cago en la leche. Para la 1:30 estaba prevista. Son las 2, no se ha jugado todavía, evidentemente. Pero la gran final está programada para las 5:30 de la tarde. Gran final de Loser para las 4:30. Si todo va bien y no hay ningún retraso, a las 6:45 habrá terminado todo de Counter-Strike. Pero la hora de la final de los defensores, pues será, supongo que será también sobre las 4:30, para que todo empiece al mismo tiempo. Para nosotros es un puteo porque no vamos a poder retransmitirlo todo con la misma calidad. También para todos los que están fuera, porque todo pinta que los HLTV van a seguir bloqueados. Y nada, vamos a parar un segundito si quiere, porque paramos un minuto para la música, hacemos un contraste de opiniones con todos los que están por aquí y ya paramos para comer, volveremos con las finales. Sí, el que quiera seguir el partido de Wizard contra Perpetual Play está en el canal big.bot2 y dentro de poco pues volveremos al partido Black Soul contra los Atum Trurum, que ese partido es una de las semifinales de Winner, que pinta muy, muy interesante. Black Soul, que ha subido muchísimo nivel, y el mix de Atum Trurum, que lleva telita ese mix. Recuerden, bueno, que son jugadores de X6 de Next Level, que ese mix tiene calidad. Bueno, y vamos a, antes de hacer la pausa, vamos a hacer la, vamos a decir la frase famosa de Tipe, de gracias a Cupá, gracias a Media Vida, gracias a NGGN, a Arenacero, a todos los patrocinadores y a todos los que nos estáis siguiendo desde vuestras puñeteras casas. Nos duele un montón la